de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Y buenos días, ya arrancamos en esta nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través de la frecuencia de Radio Villa Francia, que momentáneamente no está, que es el 107.9, pero sí estamos a través de la señal online y la aplicación gratuita para dispositivos de smartphone llamada TuneIn. Recuerda que nos estás escuchando a través del www.radiovillafrancia.cl en esta jornada de día jueves 29 de octubre. Hoy estaremos revisando, como siempre, la contingencia, las últimas informaciones y contextualizándola y profundizando, como siempre, acá en el matinal. Para aquello me acompañan, como es habitual, los días jueves, Joaquín y Amanda, a quienes aprovecho ya de saludar. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, buenos días a todos quienes nos están escuchando en esta nueva jornada de matinal de Radio Villa Francia. Esperando se encuentren bien y vamos a estar compartiendo las noticias del día, de la semana, con ustedes. Desde otro enfoque. Así es. Buenos días, Amanda. Buenos días, Toño. Estamos justamente en el matinal de Radio Villa Francia, en el www.radiovillafrancia.cl, y también nos puede escuchar a través de dispositivos móviles. Ahora que podemos saber dónde nos está escuchando, también sabemos que muchos están escuchando a través de dispositivos móviles y nos leen desde dispositivos móviles. Así que para todos aquellos, puede descargar la aplicación TuneIn y buscar Radio Villa Francia y puede escuchar este y todos los programas de la radio. Hay varias noticias, sigue el paro del registro civil. Uh-huh. Parece que esta voluntad de negociación que tenía supuestamente el Ministerio de Justicia no era tal. Y se demostró que en realidad se llegó nuevamente a un punto cero. Tenemos otra noticia que también es bastante interesante porque nos muestra cómo literalmente nos cagan, que es respecto al tema de la colusión de los papeles higiénicos. Uh-huh. El papel tisúe. El papel tisúe, como algunos le dicen así, o bien, derechamente, dado el triunfo probablemente de alguna marca en alguna época determinada de la historia, le dicen papel confort, uh-huh, que es una marca, como decir, el Frigidaire, uh-huh, toda esa cuestión, el Frigidaire y todo, el Tip Top y hartos nombres que uno les pone, el Stiff Fix, que claro, como que no terminan llamándolo de marca, pero claro, la colusión del papel higiénico, que vincula, por supuesto, a los siempre buenos y tiernos y simpáticos de la familia Mate, con la papelera, y también... Luminosos, claro. Bellos, tiernos. Y buenas personas. Exactamente, y también, por supuesto, a alguien que ya se nos ha aparecido más de una vez en este año, Gabriel Ruiz Tagle, el mismo de la Frutícola Atacama, exactamente, de las niñas que están encerradas ahí cuando fue el aluvión en el sector de Atacama. Exactamente, uh-huh, eso mismo, ese mismo... La microhidroeléctrica en el sur. También, bueno, Colo-Colo, gobierno de Piñera, como si no fuese suficiente. Ese mismo... Es que Gabriel, una persona emprendedora. Claro. Uh-huh. Entonces, Gabriel Ruiz Tagle... su empresa junto a la papelera de la empresa de los Mates acordaron justamente fijar bandas de precio, fijar condiciones para armar un cartel. ¿Qué es un cartel? Es un monopolio de más de una persona. Uh-huh. Nos ponemos de acuerdo y destruimos la competencia y de paso nos pasamos a llevar a los consumidores. Claro. Así que eso es lo que ha ocurrido y ha sido el nuevo caso de colusión que se suma a los pollos, a las farmacias y a otras más, a tantas formas de colusión que han existido. A toda la colusión en contra de las personas comunes y corrientes. Exactamente. Sumamos los buses, por supuesto, también. Bueno, como ya está anunciado, vamos a estar revisando en profundidad de qué trata este cartel de la caca o cartel del confort, como se le ha llamado. También vamos a estar revisando lo que tiene que ver con el paro del registro civil, que ya cumple un mes. Ayer hubo un paro nacional por parte de la ANEF. 192 asociaciones ayer se sumaron a lo que fue el llamado de la ANEF en respaldo, en apoyo a lo que fue y lo que sigue siendo el paro del registro civil, que mantiene esta posición desafortunada en términos que hay muchísima gente afectada, pero que no da su brazo a torcer el gobierno, donde después de casi ya la tercera semana reconoce que efectivamente ese bono se prometió y efectivamente hay imposibilidades respecto a ciertos criterios que hay en la DIPRES del Ministerio de Hacienda para acceder. Esto, y ahí viene la preocupación en el apronte de lo que será la movilización del sector público, ahora también que se está discutiendo el tema presupuestario. Es un tema no menor, de hecho ya ha anunciado, por ejemplo, la ANEF y las distintas gremios del sector público, de la mesa del sector público, que plantea un reajuste, un 9%, que no es raro, porque generalmente es ese, para empezar a negociar, después empieza a bajar, y vamos a ver qué va a pasar. Muchos dicen que precisamente el llamado de la ANEF tiene que ver, uno, el respaldo, obviamente, en términos de la solidaridad con el registro civil, pero también de el ejercicio de mantener una musculatura fuerte para ir a pelear lo que tiene que ver con el reajuste que se tiene que ver ahora, en lo pronto. Claro, exactamente, la ANEF tiene, claro, esos dos elementos. Que lo ponen de hecho a jugar y a aparecer como un actor muy relevante en esto que está ocurriendo, que ocurrió ya, se cumple hoy día un mes de paralización del registro civil, un mes en donde las voluntades de negociar han sido prácticamente nulas por parte del Ministerio de Justicia, un par de reuniones que han ocurrido a lo largo del mes, reuniones que ni siquiera han contado con la presencia de la Ministra de Justicia, Javiera Blanco, y que obviamente por lo mismo ha obligado a radicalizar las posturas por parte de los funcionarios del registro civil, lo que terminó también en la respuesta, por supuesto, por parte del gobierno, de ocupar funcionarios de otras reparticiones como rompehuelga en todo lo que en las funciones que justamente tenía que cumplir el registro civil, utilizando las gobernaciones regionales, la intendencia y las direcciones regionales también de los distintos lugares del país, como lugares donde se podía realizar ciertos trámites, como obtención de pasaporte, obtención de carnet de identidad y también para poder sacar la clave electrónica del registro civil para poder solicitar documentos vía online. Esto hizo finalmente de que la ANEF se sumase a un paro determinado por un día, este día miércoles, el día de ayer, el miércoles 28 de octubre. Y ese 28 de octubre, justamente, la ANEF se paraliza de forma total. Pero, como decía el Toño, también hay otro elemento que es importante. En realidad, la ANEF también está justamente en mira de estar en una buena posición para un proceso que también se le va a hacer muy complicado al gobierno, dadas las condiciones que se han generado por este paro de registro civil, que es el presupuesto 2016. Un presupuesto 2016 que todo parece indicar de que va a ir en retroceso o que va a ir en, podríamos decir, en no con un gran nivel de aumento del gasto público, dado que se está justamente utilizando como principal argumento para sostener esto el podríamos decir la crisis económica, una eventual, podríamos decir, recesión económica durante el tiempo venidero. Esto justamente hace de que la ANEF también le convenga o pueda utilizar también esta coyuntura justamente para poder formarse, para poder organizarse y también pelear justamente por un mejor reajuste para el próximo año. Cosa que obviamente pone al gobierno en una nueva dificultad. Eso justamente es bastante importante de tenerlo en claro. El gobierno yo creo que ha hecho ha cometido un grave error, una grave falta también, el dejar que este paro dure un mes y que genere justamente todos estos coletazos. Ahora va a tener que apagar más que un foco de incendio, porque este incendio, podríamos decir, ya se ha expandido a otras reparticiones. Y era justamente lo que probablemente el gobierno quería que no se haga, y por eso es que no quería darle el favor a lo que se había exigido justamente por parte del registro civil, que era una cosa acordada, un pacto acordado, y que la Direcon en Hacienda había justamente bloqueado y había acabado. La DIPRES. La DIPRES, eso sí. Claro. Comunicación sí. El otro, sí. Lapsus. Efectivamente, se cumple un mes de movilización. Esto ha planteado una cierta revisión y análisis respecto del proyectar lo que se viene en términos de negociación con el sector público. Y todo indica que va a estar bastante flexionado y que lo que ha querido básicamente demostrar el gobierno es que tiene la suficientemente fuerza para ser inflexible en algunos lados, y para ello ha mostrado precisamente este manejo y este comportamiento con el registro civil, no funcionando lo suficientemente bien. De hecho, ya hay una fisura en términos del gobierno respecto a el manejo que ha tenido con el paro del registro civil. Ya no hay un respaldo tan monolítico y cerrado a la gestión de Javiera Blanco. Empiezan las críticas, obviamente, después de que se alababa su dureza y su firmeza para cómo manejó inicialmente este conflicto. Uno, porque está lo que tiene que ver con haber asumido de que efectivamente ese compromiso estaba. De hecho, por ejemplo, ayer sorprendió muchísimo de que Informe Especial hiciera este reportaje sobre el tema del registro civil, en donde termina desmitificando varias de las premisas del gobierno, varios de los planteamientos que hizo el gobierno. Por ejemplo, un dato no menor, en el cual el gobierno habría mentido en la publicación de los sueldos de los funcionarios del registro civil. Cuestión bastante grave, y de hecho de lo cual los trabajadores del registro civil toman acciones legales. Uh-huh. Y además, están pidiendo que les den precisamente la parte que parece publicada. Claro. Con las liquidaciones en mano, desmintieron lo que se había publicado en la página de transparencia respecto a cuáles eran los sueldos de ellos. De hecho, se hablaba de 1,000,000 y tanto del parte en el IDEA, y demostró con liquidación en mano de que eran 600,000 pesos. Estamos hablando de gente que ganaba entre 500,000 pesos a reventar 600,000 pesos, y que llevaba 35 años de carrera en el registro civil. Y que exigía que les dijeran dónde estaba el resto de la plata, que según el gobierno, que había hecho público, esto a raíz de lo que dijo el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, que habló de 1,026,000 pesos como promedio de lo que son los sueldos del registro civil. Entonces, ahí vieron varias cosas que, insisto, en el reportaje particular que se realizó también a la figura de Nelly Díaz por parte de Patricia Venegas, si no me equivoco, era la periodista, llaman la atención un montón de cosas. Por ejemplo, el tema de la militancia de Nelly Díaz. la cual no tenía, y de hecho se encargó de dejar muy en claro, y que se respondía a lo que tenía que responder, que eran las bases. Entonces, insisto, llamó muchísima la atención respecto a un montón de sentencias y un montón de cosas que, con cierta liviandad y naturalidad, algunos han utilizado para tratar de justificar por qué están en contra, porque estar a favor sería hacer, o de una otra vez estar en contra del manejo que ha tenido el gobierno. Porque, digamos, las cosas han ido variando desde gente que no apoya el paro de registro civil porque afecta a los extranjeros que tienen que estar ahí, que no pueden sacar sus cosas, cuando no transparentan, decirte que la verdad no es así, porque los extranjeros ven sus cosas en extranjería, por si acaso, el tema del que tiene que ver con ese problema. Y esa otra repartición, distinto es la gente que tiene que ver el tema del registro civil y todo el cuento en ese estilo, pero eso ya estamos hablando de gente que tiene nacionalidad, ya no son extranjeros propiamente tal, en ese sentido. Y la oficina de extranjería está en otra repartición. Pero se ha ocupado, insisto, un montón de premisas que son falsas. Por ejemplo, hay gente que alega porque no hay turno ético. Si hubieran turno ético, se podría entender. Hubieron 3 semanas turno ético. De hecho, recién desde este lunes no lo hay. Y hoy día se está pidiendo, incluso de parte del gobierno, que tengan turno ético para demostrar voluntad de diálogo y así poder sentarse a negociar. Se viene de ahí. Entonces, se ha planteado, insisto, desde tanto mentir como distorsionar la realidad para ganar posición. Y yo creo que a medida que va avanzando esta movilización, ha ido ganando fuerza porque también ha logrado explicar, aún así, generándose esta molestia generalizada, que es cierta, de gente que no ha podido hacer distintos tipos de trámites debido a que existe este paro, que es un hecho. Entonces, queda de manifiesto qué va a hacer. Por ejemplo, ayer el gobierno incluso habló en un momento determinado de retirar la propuesta, así como de, bueno, no dialogamos, pues veamos quién gana, así como a las quemaditas en términos de mirada. Ayer se planteó eso, de hecho estuvo circulando un buen rato. En un momento se arrepintieron, empezaron a ver asesores, lo cual empezaron a tratar de generar puentes nuevamente, después de que se rechazara lo que había planteado el gobierno, que la verdad era así como la posibilidad de una mesa de poder ver qué era la propuesta que tenía inicialmente el gobierno. De hecho, no se propuso mayores cosas. Y lo que se está pidiendo por parte del registro civil es lo comprometido. Y lo comprometido dentro de plazos definidos, eso sí. O sea, hay un compromiso al tema de bono. Ojo, que también acá hay un tema que no se ha dicho y que es súper importante para la gente que dice que, disculpe la hora, probablemente va alguna gente en la mañana, pero dice, el registro civil atienden mal, atienden como el pico. Ya, ok. Hay mucha gente que le tocó suerte. Yo he ido al registro civil y me he atendido bastante bien. ¿Ah? Más allá de la cola que uno tiene que hacer. Que eso no es culpa de los funcionarios. Pero bueno, hay cosas bien interesantes que poner de manifiesto. Y que ayer reveló este reportaje, que insisto, fue bastante llamativo. Uno, por ejemplo, de lo que tiene que ver con este bono. Y este bono tiene que ver con metas. O sea, la gente que está pidiendo la mejora del servicio. Bueno, este bono tiene que ver inmediatamente con eso. Que si ellos, de hecho, no lo hacen bien, no les llega. Tiene que ver con un bono de productividad, pero también de cómo entender el servicio del registro civil. Y de no cumplir esas metas, no les llega el bono. Cosa que no se ha hablado mucho. Para los que dicen, hey, deberían mejorarse con lo que es el servicio, el trabajo de la gente del registro civil. Y otra cosa que pone de manifiesto ayer, particularmente la dirigente del NERCIC, que es precisamente la asociación que agrupa a los trabajadores y trabajadoras del registro civil, la mayoría mujeres, es que acá no se está pidiendo plata de otra repartición. Acá no se está pidiendo plata para sacarla de educación o salud, como bien dijo. Acá se está pidiendo plata que se está llevando una empresa a manos llenas con un servicio que no es bueno. Y esto no es una novedad. Se está cuestionando a una empresa que viene siendo cuestionada hace bastante rato, pero que nadie ha cuestionado el contrato que hay ni lo que se le paga. O sea, si en un momento fue Tata, el caso de esta empresa hindú, de la cual incluso estuvo acusado en un momento determinado por corrupción en el registro civil, ahora estamos hablando de Sistemas Morfo, que esta empresa francesa que entró en vigencia y que vimos que tuvo muchísimos problemas. Bueno, se lleva una cantidad enorme de la torta. Estamos hablando de una torta de 10, se está llevando 7. Y lo que están pidiendo los trabajadores es que de esa torta, de lo que se lleva la empresa, del trabajo que ellos hacen, que esto tiene que ver con un contrato del Estado con el tema de privado y tiene que ver con la privatización o externalización en definitiva del sistema público, se les dé a ellos en términos de trabajo, porque son ellos los que hacen el trabajo. Y el gobierno ha preferido mantener, a pesar de todos los problemas que ha tenido, a pesar de incumplir los plazos, a pesar de no funcionar como dijo que tenía que funcionar, ha preferido mantener el contrato con esta empresa y pagarle lo que esta empresa, en un obviamente negocio extremadamente ventajoso para la misma, pide. Y es un tema que no ha planteado muchísima gente y que no han puesto en términos de cuestionamiento. ¿Por qué esta empresa, que la anterior, por ejemplo, que era Tata, se alegaba en un momento determinado su financiamiento, incluso de manera irregular, a las campañas políticas, que incluso las pruebas terminaron siendo perdidas y se descubrió, o sea, en parte de la investigación, de que habían sido destruidos en un asado por parte de funcionarios de la PDI? A petición de cierta gente, pues se estaba investigando que habían financiado alguna campaña, particularmente una campaña presidencial de la Concertación. Bueno, esta otra empresa, que es Morfo, que de hecho se empieza a implementar en el gobierno de Sebastián Piñera con muchísimos problemas, si no te recordarán. Bueno, los trabajadores están pidiendo de que a esa empresa, que de esa torta gigante que se lleva, se saque de ahí. No se saque de ningún otro presupuesto, de ninguna repartición pública. Oye, lo que presta esta empresa es como el sistema informático. Exactamente. Que precisamente ha tenido grandes fallas. Claro, el sistema informático, se supone que y la realización del documento, que lo que se reveló, por ejemplo, en el caso del pasaporte, es que el documento cuesta un 10% aproximadamente del valor real que se está colocando, podríamos decir, ni siquiera podríamos decir consumidor, porque en realidad uno no es consumidor de documentos públicos. Uno es un ciudadano de un país que... A mí me gusta, como dice el director nacional del registro civil, el que pusieron ahora nuevo, dice, bueno, y queremos recuperar pronto para tener nuestros productos a disposición. Claro. Me encanta ese lenguaje, así como... Faltó y que lleguen nuestros consumidores ahí temprano en la mañana. Lo es, uno va, paga, obtiene un producto. De que esa es la posición ideológica que se trata de instalar, porque es súper lamentable, porque un documento público de un servicio que debería estar prestando el Estado, que es propio para que funcione el Estado, y que te lo cobren y que te traten como un cliente. Po. Claro, porque ya fue externalizado, si eso ya hay que tenerlo súper claro. Fue externalizado ese servicio. Ese servicio ya no pertenece propiamente tal al Estado, sino más bien se le entregó a una empresa... y además se le entregó en condiciones draconianas a la empresa. Sí, eso es una de las cuestiones que a uno más le genera molestia en estos asuntos. Ocurre con la autopista, ocurre con las concesiones de los hospitales, con las concesiones de los servicios de los hospitales, y tantas cosas más en donde... El agua, la luz. El agua, la luz, todo. En donde se le entrega, podríamos decir, a los privados, a un monto que los privados definen, y por la cantidad de los años que los privados definen. Entonces uno no ve otra intención en estas cosas que el Estado en realidad esté subvencionando, podríamos decir, al mundo privado. Y eso es lo que ocurre. Entonces lo que pasa acá es que hay, podríamos decir, grandes ganancias por parte de una empresa privada que está prestando un servicio para realizar un documento público al registro civil, mientras el registro civil vive en las mismas condiciones de pauperización de sus trabajadores, de las mismas condiciones, podríamos decir, de sobre oferta, podríamos decir, de personas que asisten a pedir servicio, porque eso es lo que pasa. Si uno considera que el registro civil te atiende mal, pregúntense cuántas personas atienden un día a un oficial de registro civil. ¿Cuántas personas atienden un día? Son miles, miles por día, porque justamente falta personal también. Entonces falta personal, el personal falta no es bien pagado, falta infraestructura. Y todo eso, y uno dice al registro civil, claro, le falta dinero. Y uno ve que al mismo tiempo, desde el Estado se le financió para un servicio determinado una gran cantidad de plata, y se le entrega una gran cantidad de plata. Entonces obviamente uno ve que hay una brecha enorme. Uh-huh. Entre... Y que aparte que no tiene funcionarios, no tiene gente trabajando, nadie vive respecto a ese programa informático que prestó la empresa. Exacto, de hecho ellos tienen que hacer que ese programa informático funcione. Ellos tienen que hacer que la información sea bien registrada. A lo más esta empresa va a copiar esto, le inserta el chip, imprime el pasaporte y entrega la información para que se ingrese al sistema informático. Y todo lo demás lo hacen en realidad los funcionarios del registro civil. Entonces obviamente uno ve y ellos ven que acá hay claramente un trato preferencial, podríamos decir, al mundo privado por sobre ellos. Y no es coincidencia, me parece a mí, por lo mismo, de que los dos paros últimos del registro civil hayan sido justamente las coyunturas de los contratos y de las aplicaciones de los contratos de los servicios externalizados. Anteriormente fue el del carnet de identidad, que fue el año 2013, y ahora justamente también cae... Sí, me acuerdo que de hecho como que se baja el paro y pasa así como 2 días y se cae el sistema. Exactamente. Y queda de nuevo la pata. De hecho, quedó la patada por muchos meses. Y no fue un tema del paro del registro civil, sino fue un tema de que las capacitaciones no habían sido hechas, un tema de que el sistema no había sido ajustado y afinado. A mí me tocó sacarme el carnet de identidad en esa época. Desgraciadamente, tengo esos carnet que tienen chip y todo ese tipo de cosas. Y antenas satelitales. Claro, y soy espiado por los reptilianos y cualquier cosa. Pero el tema era que cuando la gente salía a sacarse una foto, muchas veces la foto no aparecía. Por ejemplo, la foto discriminada por raza. Si uno era más moreno, no aparecía la foto. Y era como un fantasma, no aparecía la foto del carnet. Entonces hay un montón de problemas que hacían que tenían que demorarse 10, 15 minutos en sacar solamente una fotografía del carnet de identidad. No resultaba. No estaba ajustada la luminosidad y todas esas manos. Porque además está hecho como para gente muy blanca, así como para noruegos más o menos. Y el carnet de identidad no funcionaba. Y pasaron muchos meses en donde el sistema estuvo absolutamente colapsado. Y ellos lo previeron. Ellos advirtieron justamente de que eso iba a ocurrir. Y ahora nuevamente... se encuentran con que ellos están pidiendo mejores condiciones laborales, están pidiendo bonos, y te dicen que no hay plata, pero al mismo tiempo no tienen ningún problema con cobrar 80 mil pesos por un pasaporte. Hoy sí que lamentable. Que afecta a la ciudadanía, porque claro, se ven como clientes, da lo mismo. Porque de hecho se dejó de ver como un derecho, el derecho a viajar. Que es un derecho a salir del país. Claro, y me acuerdo cuando salió en la tele de que ahora se iba a aumentar como al doble el pasaporte porque como que la gente rica nomás salía de viaje. Eso es mentira, pues la gente sale constantemente, pasa la frontera y necesita ahí un pasaporte. Claro, y además hay muchos motivos porque uno tiene que viajar en la vida. No es simplemente... Acá siempre se piensa como desde el ombliguismo de los mismos que están diciendo las noticias, ¿sí? Del periodista que viaja de vacaciones fuera de Chile y que como él viaja de vacaciones fuera de Chile y usa un pasaporte, cree que la única cosa que usa un pasaporte es para ir de vacaciones fuera de Chile. Y no, pues, uno se va a trabajar fuera de... va a haber temas familiares importantes fuera de Chile. Y los pasos fronterizos, o sea, es constante el tránsito de gente que va y viene por... comercio, por comprar cosas más baratas en los países de al lado, vuelve, y es constante. Exactamente. Y esto, una práctica así todas las semanas. Exactamente, entonces pensar de que en realidad así es como un tema de solamente algunas personas el pasaporte, No lo es. De hecho, yo ni siquiera sé si es que existe un estudio así, pero lo más seguro es que un estudio no mostraría justamente esa tendencia. Por lo tanto, acá, claro, lo que se hace, porque en realidad si es que hicieran esto subvencionado por el Estado sería aún más feo, pero es igualmente feo en realidad decir, bueno, cobramos 80 mil pesos por un servicio, y ahora sí lo hacemos exclusivo. Porque sí, claro, tal vez decían el pasaporte no era para clase alta. Bueno, ahora sí es para clase alta. Ahora sí viajar fuera del país, a un país que no sea de la zona del Mercosur, que se puede viajar con carnet de identidad solamente, va a ser exclusivo. O sea, ¿quién puede cobrar, pagar 80 mil pesos más las visas de algunos países? Es carísimo. Sí, que entonces el paro del registro civil, no ha habido humo blanco respecto al tema de las negociaciones, que debieran, insisto, llegar ya pronto a buen puerto, porque se empieza a alargar esto y se empieza a topar también, y ayer quedó demostrado, por eso este apronte del que hablábamos, lo que fue la movilización de la ANEF, en estricto rigor de lo que viene en la negociación del sector público. Eso ha complicado muchísimo más las cosas. Sí llama la atención, por ejemplo, a raíz de esta discusión interna desprolija que hay dentro del gobierno respecto a el manejo que se ha tenido con el paro, las declaraciones de Javier Blanco, de su secretario, del actual director nacional del Registro Civil, que se han sumado la de Jimena Rincón, ministra del Trabajo, la que se ha sumado el subsecretario también del Interior, Pancho Alegui, Burgos. ¿Alguien ha visitado Burgos, por si acaso? No. Está con el tema, bueno, como lo dijimos la semana pasada, hay un especie de síndrome de Belisario Velasco, cuando queda aislado Belisario Velasco, cuando hubo como dos o tres semanas donde Michelle Bachelet no se juntó con Belisario Velasco, pues yo lo quiso recibir, básicamente, que termina renunciando en un momento determinado el demócrata cristiano que vino a reemplazar en esa oportunidad, en el primer mandato de Michelle Bachelet, Andrés Saldívar. Esto es medio de lo que fue el pingüinazo, lo recordarán ustedes, en el año 2006. Bueno, al parecer Burgos, después de lo del contralor, del caso de Enrique Rajevich, todavía no tenemos nombre respecto para quién va a ser el contralor, ha quedado bastante disminuido dentro del gobierno. Pero no solamente él, es bien extraño, porque también incluso Pancho Alegui, que también, bueno, es el que sale a decir... ¿Pancho Alegui? Francisco Alegui. ¿No es Mahmoud Alegui? O sea... Francisco Vidal. Me confundí con Francisco. Mahmoud Alegui. ¿Pancho Alegui? ¿Quién era? Es un amigo, el hijo de... El hijo. De Mahmoud Alegui, subsecretario del Interior, quien fue el que saca el tema de los sueldos, es el que amenaza con la ley de seguridad del Estado... para con los trabajadores y trabajadoras del registro civil. Y eso generó muchísima tensión, porque al final ya no estaba peleando solamente por un tema de bonos, sino que se volvió esto en un gallito, necesariamente, en términos de una repartición importante dentro del aparato del Estado, y que sin duda está dejando bastantes problemas. Insisto, esto ya cuando... trasciende y se convierte en un hecho político en sí, trasciende a la mera reivindicación, se convierte en un problema político muy complejo. ¿Por qué? Porque son otras reparticiones que en un momento determinado dicen, nosotros vamos a movilizarnos también, porque esta es la forma, que un poco la convicción que señala la gente del registro civil. Dice, nosotros cuando conseguimos algo es cuando nos organizamos, nos movilizamos. Por ejemplo, en el caso del 2013. Entonces, de hecho, ahí hay una frase que a mí me llama la atención, por eso les recomiendo el reportaje, está interesante, el que dieron ayer en el informe especial, que era como, el lado humano interior de la toma, de cómo está ahí el tema del registro civil y el perfil de Nelly Díaz, pero fue bien interesante, desmitificaron varias cosas ahí, in situ, y con, por ejemplo, lo que hablaba el tema de las liquidaciones de sueldo en la mano, o sea, esto es lo que ganamos, que tiene que ver... cuando ellos plantean de que por qué este paro y esta posición tan radical, no nos enseñaron otra forma de hacerlo que no sea esta. No es un tema de decisión. Nos obligaron a esto porque no hay otra forma de hacerlo. No. O sea, ¿no va a ir el gobierno por voluntad propia a subirle los sueldos a sus trabajadores? Claro, cosas que sí hace. Por ejemplo, lo que se explicaba y un poco el tema de la bronca es que esto separa la DIPRES, la acción de presupuesto. La DIPRES tiene el número uno en términos de ranking de quienes ganan más dentro del aparato. Respecto, o sea, a la brecha remuneracional de este mismo estudio que en un momento se hizo, donde ellos ocupan el lugar número 20 del 22. Y ellos mismos son los que se asignan la plata que ganan. Una cosa más o menos así. Es que ellos directamente, el funcionario ahí dice, sí, damos, pero obviamente Hacienda se ve como un rol mucho más estratégico, porque Hacienda es el que tiene que ver con el presupuesto en general de las cosas. Y eso molesta porque, claro, algunas reparticiones se sienten más ninguneadas que otras. O sea, a mí me parece impresentable que, por ejemplo, tú delante dijiste que Nelly Díaz lleva como 200 años en el registro civil y ganaba 600 lucas. Que es... O sea, se supone que tenía una carrera funcionaria, o sea, fuera de la estabilidad que te puede brindar ser funcionario público de planta, no puede ser que estés 35 años trabajando y ganes 600 lucas, o 800, incluso un millón, sigue siendo poco. Claro, lo que explicaban era que, y lo explica la misma Nelly Díaz, que hay un tope, justamente llegan solamente creo que al... el duodécimo, o sea, el doceavo escalafón de sueldo, y ese es el máximo que puede tener un funcionario de registro civil. Por lo tanto, a pesar de que esté, no sé, 20, 30 años más, no puede llegar a un punto más alto, y eso justamente te muestra y te desmonta, porque Nelly Díaz dice, bueno, eso es lo que más gana y puede ganar un funcionario de registro civil. No se puede ganar más, por lo menos siendo funcionario, puede ser profesional del registro civil o algún otro cargo del registro civil, pero como funcionario del registro civil, ese es el tope. Y eso, por supuesto, le entra a desmentir absolutamente a todos los que dicen, no, es que acá el registro civil gana mucha plata. No, de hecho... Que trabajan 5 horas. Claro, una de las reparticiones peor pagada. Además que creen porque tenemos una lógica de cliente inyectado en nuestro cerebro desgraciadamente, y se cree de que a las 2 cierra el registro civil y ellos salen como Pedro Picapiedra, más a tomar jugo con una con un paraguas. Claro, salen corriendo y llegan a sus casas a las 3 de la tarde y dicen, terminé mi día. No, hay un montón de papeleo por hacer. O sea, primero, las puertas del registro civil se cierran y atienden a todo el público que queda adentro. Primero, exactamente. Primero, y a eso te da pega como hasta las 4 de la tarde, que terminé de atender a toda esa gente. Y después está el tema administrativo, porque propio, pues, o sea, la gente no puede dejar atender a la gente y llegar e irse a dejar todos los papeles tirados encima de la mesa, por ejemplo. Exactamente, hay un montón de trabajo de papeleo, de ingresar la información que se estuvo recopilando, de hacer cuadrar ciertas cosas que se hacen justamente cuando termina la jornada. Es como pensar que la gente que trabaja en los bancos trabaja hasta las 2 de la tarde, y de hecho los tienen trabajando hasta las 8 o 9 de la tarde, de la noche prácticamente, haciendo cuadrar cajas y un montón de cosas. Entonces no se imaginen que simplemente el trabajo que ustedes ven cuando van a un lugar es el trabajo que se hace, porque es muy lejos de eso. Por lo tanto, en realidad el registro civil se trabaja, y se trabaja harto. Se atiende muchas personas diarias, ya lo habíamos dicho. Y como en todos lados, hay gente que hace su pega bien y hay gente que lo hace tan bien, y eso tiene su propia normativa interna. Yo, por ejemplo, yo le creo a gente que no se sintió bien atendida, por ejemplo. Sí, demás, pues, tiene que ocurrir en todo eso. De hecho, algunos que han llamado a privatizar, como si no estuviera casi privatizado, y más del 50% de la gente que trabaja en el aparato público está... qué sé yo, a contrata, son gente externa que no tienen de una u otra manera, no son de planta, y que es un tema que ha venido progresivamente avanzando, se ha dicho hasta la saciedad, respecto del rol que tiene el Estado, de que es llamativo, de que teniendo toda esta directriz de la protección de los derechos de los trabajadores y todo lo demás, sea uno de los peores empleadores. No se resuelve con el tema de privatizar. Probablemente usted ha ido a más de alguna empresa que la atiendan, por ejemplo, cuando va a pagar, qué sé yo, la cuenta del teléfono, o cuando va a pagar, qué sé yo, la luz y todo el tema, no necesariamente lo atienden mejor. Y ahí viene este tipo de cosas que se empiezan a enfrentar. Pero en lo pronto el paro de registro civil sigue y no hay mayor avance respecto a aquello. Pero es interesante desmitificar un montón de cosas. Vamos de lleno a la polémica de que estalló el día de ayer. A propósito, polémica no solamente porque aparece este tema del cartel del confort, como se ha denominado, sino porque hay varios elementos ahí bastante sabrosos. Esto parece una teleserie de narcos. Básicamente que la historia que tiene que ver de cómo dos grupos empresariales que manejan el 90% del mercado de lo que tiene que ver con el papel higiénico, y toallas Nova, etcétera, etcétera. Estamos hablando de particularmente siete marcas que se las nombro para que tenga claro cuáles son. Está Nova, Elite, Noble, está el caso de Orquídea, Confort, que son en el caso del grupo Mate, de las MPC. Y en el caso de SCA, Expisa, que pertenece al grupo Mate, está en las MPC. El tema de Pisa o SCA, Expisa, es de la propiedad de la familia Ruiz Tagle, particularmente el caso de Gabriel Ruiz Tagle antes de que la vendiera, porque estamos hablando del tiempo en que se hizo esta colusión, porque él se ha dicho, no, yo no tengo nada que ver, yo vendí. No, esto se dio en el tiempo que él estaba. Hace de hecho, 10 años. Se indica, hace 10 años estaban coludidos para tener el monopolio, el control y subir incluso los precios del este papel higiénico. Y en el caso de SCA, estamos hablando de las marcas Favorita y Magic Clean. Hay un contexto en esto, que es cuando entra Walmart a Chile y lanza esta marca llamada Cuenta, que probablemente mucha gente de una manera conoce. Se convirtió en estas cosas como genéricas, entre comillas, que se venden obviamente a precios supuestamente más bajos. Bueno, se ponen de acuerdo esto en día que van a un club de chicureo, porque así se empieza a contar un poco lo que es la historia de esto. Es una especie de teleserie de narcos donde tenemos celulares desechables, donde tenemos el flighterío de gente tirando computadores al canal San Carlos, donde tenemos chapas. Cartas llamadas parte de matrimonio. Mensajes mandados o cartas camuflados en partes de matrimonio. O sea, toda una operativa de un cartel. De narcotráfico, el cartel de la caca, muy adelantado a su tiempo. Esto ha sido un reportaje pero tremendo de Juan Carlos Bodoque, que hubiera hecho así como un reportaje del cartel de la caca, hubiera sido pero tremendo, el golpe noticioso de 31 minutos y hubiera subido ese noticiero que se estaba poniendo tan fome a rato. Y todo esto que termina en la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica frente al Tribunal de la Libre Competencia. Ya está, y ahí la cosa ya guatea. ¿Por qué? Porque, dicho eso, ninguno arriesga ni un día de cárcel. Ni uno. Esto luego de que en el gobierno de Ricardo Lagos, hay que explicar bien este tema, en el gobierno de Ricardo Lagos, particularmente en el año 2003, se diera inicio o se refundara esta instancia que era la Fiscalía Nacional Económica junto al Tribunal de la Libre Competencia. Y para aquello, para explicarlo como bien, se cambió la tipificación del tema de la colusión en el Código Penal, donde lisa y llanamente se termina retirando. Término simple, en término llano, para poder explicarlo, que la colusión dejó de ser un, en términos de materia penal, dejó de estar tipificado en términos penal. Por tanto, no se ve en esos tribunales, sino en estos nuevos, que hay este cambio. ¿Cuál es la razón que dio en ese momento Ricardo Lago y algunos expertos que estaban ahí apoyando esta decisión? Es que con esto se iba a potenciar o que se iba a fomentar el tema de la delación. Por tanto, el Estado iba a poder recuperar ciertas cosas en términos de pérdida, porque lo máximo que se aplican son multas y van variando las multas respectivamente a la participación en el proceso que tengan cada empresa o empresario que esté siendo denunciado. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien se fomenta la delación o lo que se denomina como autodenuncia también, esto inmediatamente va en beneficio de la propia empresa donde se le rebaja la multa. Por eso hay algunas que terminan reconociendo rápidamente, dice, efectivamente esto ocurrió, pero nosotros lo detectamos y por eso lo resolvimos y todo, después de 10 años. Porque pagar la multa obviamente es mucho más rentable. Y cuando está el tema de la aceptación o cuando de una otra manera está la confesión de la parte, la multa también baja inmediatamente. Entonces, esto se da con el sobretexto de avanzar precisamente en que las empresas tengan una responsabilidad ética y que asuman los costos, el costo en términos económicos, en las multas que deben pagar, y el mercado pueda de una u otra manera tener una regulación sin arriesgar cárcel, porque, insisto, durante el gobierno de Ricardo Lagos en el año 2003 se termina eliminando aquello. No deja de ser chistoso, de todos modos, de que solamente las únicas dos cosas que existe en la delación compensada sean el narcotráfico y en la colusión. Justamente en carteles de estilo narco, que tienen un comportamiento bastante similar, lo acaba de decir Antonio. También quedan libres, po. Claro, y muchos quedan libres o por lo menos tienen penas menores. Acá ni siquiera están arriesgando a penas menores, sino que están arriesgando a sanciones económicas menores. Uh-huh. Prácticamente se convierte, podríamos decir, en una causa civil y no en una causa penal la colusión. Eso es la conversión que justamente permitió Ricardo Lago en una jugada que probablemente lo pone una vez más y con mayor énfasis como el presidente favorito del empresariado tal vez en la historia de Chile, porque en realidad les dio justamente un espacio para poder hacer todo tipo de irregularidades. Irregularidades que justamente pasan a llevar a la competencia menor y pasan a llevar, podríamos decir también, obviamente, a los consumidores, a las personas comunes y corrientes que tienen que comprar confort. Así que algo que probablemente tenemos que hacer todo el mundo es comprar confort, papel higiénico. Por lo tanto, estaba justamente esta imposición de precios en donde estamos todos obligados a entregar eso, y eso porque justamente ellos controlan casi la totalidad del mercado del papel higiénico, de la servilleta, las toallas absorbentes, etcétera. Controlan casi la totalidad del mercado y por lo tanto ellos pueden justamente poner sus reglas del juego. Acuerdan precios, se mandan mensajes para acordar esos precios y lo aplican, y simplemente, bueno, obtienen las ganancias que quieran ganar, porque además es una demanda inelástica. ¿De qué hablamos cuando explicamos este tema de la Fiscalía Nacional Económica y Tribunal de Competencia, de esto que se cambia desde el año 2003 en adelante, en que se pagan las multas, no se arriesga cárcel, ¿ok? Y a propósito de fomentar la del tema de la delación o la autodenuncia o la asumir la culpa a esto, es bastante conveniente porque baja inmediatamente la multa. En términos concretos, ¿qué quiere decir esto particularmente en el cartel del confort, en el cual participa la CMPC del Grupo Mate y esta empresa de Gabriel Ruiz Tagle, ex ministro de Deporte del gobierno de Sebastián Piñera, actual candidato o precandidato a la alcaldía de Providencia? Por lo demás, el mismo dueño de la frutícola Atacama, esa donde mantenían a las temporeras y temporeros encerrados, en una especie como de cárcel que tenían en el campamento allá en Atacama. Que de la ganancia, estamos hablando de que las ganancias que lograron obtener esta empresa durante los 10 años en que lograron subir con el 90% del mercado en términos como monopolio, en el cual ellos se ponían de acuerdo y más encima hacían ajustes en términos de que cada cierto tiempo se lo juntaban para establecer de una u otra forma si se habían mantenido los precios o si alguno había ganado más o menos para corregir eso. O sea, había un tema de premeditado, de dolo, de un tema que estaban conscientes. De hecho, lo plantea el tema de la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica, de que estaban a conciencia. Esto se hizo no porque, pucha, se nos pasó y todo. Esto se hizo a conciencia. Bueno, las ganancias alcanzaron cerca de $400 millones. En términos de entre 10 años, de lo que ganaron, esto es un aproximado, puede ser incluso más. Pero $400 millones. De lo que ganaron inflado, porque está la ganancia que No, pero estoy hablando de la ganancia neta. Estoy hablando de lo que, en términos de cálculo, entre 10 años, esto, por eso digo, puede ser más. Pero en términos de redondeo, dice 400 millones de dólares básicamente de ganancia. ¿Qué es lo que arriesga particularmente frente al Tribunal de la Libre Competencia? Porque aquí esto es como un tribunal, está la Fiscalía, que es quien acusa, y está el Tribunal de la Libre Competencia, donde se genera esto, y están los abogados de las respectivas empresas. Esto no pasa por los tribunales normales, donde en un momento determinado pueden haber, qué sé yo, cárcel para alguien, porque aquí la cárcel no entra a jugar. Hablamos de multa. Entonces, de 400 millones estamos hablando de que se arriesga en básicamente la multa. Por ejemplo, en el caso de empresas como SCA, la ex PISA de Gabriel Ruiz Tagle, la ganancia de 400 millones, 10 años, 15 millones de dólares en la multa. ¿Qué arriesga? Nada. Pagar. O sea, vuelvo a insistir, por esto se hizo en el gobierno de Ricardo Lago. O sea, terminan pagando, y uno puede decir, acá el término del perjuicio que se termina desarrollando, se consigue cierto dinero también para el mismo Estado, que es como la finalidad que ha justificado este gobierno, por ejemplo, respecto a que los fiscales puedan tener la facultad de poder querellarse por delitos tributarios. Hay una entrevista interesante que dio Gajardo, Carlos Gajardo, el que me refiero al fiscal, a Tomás Mochetti, lo recomiendo ahí. A propósito de las querellas con candados que hacía el Servicio Puesto Interno, con el sobretexto o con la excusa de recaudar más. Pero estamos hablando, insisto, de que cuando tú te coludes con alguien y manejan y controlan, totalmente contrario a este tema de libre mercado que terminan haciendo en términos de ponencia, en los encuentros empresariales y la confianza en la empresaria y todo el tema que dice esta misma gente, estamos hablando de que está hecho en términos de la legislación para ellos. ¿Por qué? Por una razón súper sencilla. Porque si usted está ganando 400 palos verdes y en caso de que lo pillen va a terminar pagando 15, ¿qué es lo que hace usted? ¿O qué es lo que hacen estos empresarios antes? Lo vuelvo a hacer, po, todo el rato. Obvio. Si te están incentivando justamente a seguir haciendo eso, po. Si te dicen que... Porque se supone que la multa, como supone como desincentivo, lo que te dice es que uno va a terminar perdiendo más de lo que uno va ganando. Es lo lógico. Uh-huh. O sea... Es lo mismo, si por ejemplo, no sé, por el mismo caso del Transantiago que tanto argumentan de que la gente va, de todo eso, el Transantiago te equivale más de un mes o aproximadamente un mes la multa del Transantiago. Por lo tanto, tú puedes haber evadido una sola vez y te cobran el valor de un mes. En cambio, a ellos evaden una vez y le cobran un 1% de lo que evadieron. Exactamente, o evaden 10 años y le cobran el valor de 3 meses de lo que... de lo que estuvieron haciendo justamente algo, algún tipo de ilícito. Entonces, ¿qué me dicen a mí? Bueno, si me pillan, ya la gente va a rabiar un poco, se van a enojar conmigo un ratito, pero en realidad termina haciéndole igual. Termina igual con número redondo, termina haciendo crecer mi empresa de forma enorme. Y a costa justamente de los demás, pues, pero no tengo ningún problema. No, y total, ese cargo se lo traspaso a los trabajadores, total. Bueno, además, y son 16 millones contra 400. Uh-huh. Estamos hablando en realidad de un monto, pero mínimo, ni siquiera alcanza para el 10% de... Uh-huh. Ni siquiera alcanza para el 5% de lo que se ganó. Por lo tanto, lo que te están diciendo es que en realidad te están cobrando prácticamente un impuesto al... ni siquiera, de hecho, es más bajo que los impuestos. O sea, sí. Es como que te cobraron un royalty por la colusión. Uh-huh. No es más que eso. Y el Estado se queda con una pequeña parte de lo coludido y seguimos tan amigos como siempre. Entonces, obviamente, eso no te va a inhibir de ningún modo a seguir haciéndolo. De hecho, probablemente el resto de los rubros dice, ya, bueno, se equivocaron y todo eso, pero da lo mismo. Y además, es interesante, el que hizo la delación compensada tiene que pagar menos. Entonces, lo que te conviene incluso es hacer un chanchullo, una colusión, llevar una cantidad de años, lograr las ganancias necesarias y luego además de la talla al otro y uno queda libre. Uh-huh. Y listo. No, pero aparte, o sea, o esperar que te pillen, po, y una vez que te... no, porque aquí inició que se envió así como, oigan señores, por favor, ¿nos pueden dar su información su información económica? Y si es que ustedes están coludidos, eso manda en primera instancia el tribunal, po. Claro. Así como, oiga, usted está haciendo colusión. Y ahí los señores saltan y dicen, sí, estoy haciendo colusión, entonces voy a hacer una delación compensada. Pero bueno, primero te dan el aviso de que te van a ir a investigar. Entonces, claro, hay muchas posibilidades de librarte, o por lo menos librarte de casi todo, insisto, uh-huh, ni siquiera el 5%. Si te cobran menos de 5% de lo ganado, para cualquier tipo de empresario que no tiene escrúpulos y ya no tenía escrúpulos porque ya te coludiste, uh-huh, te están diciendo, bueno, sigue haciéndolo. Uh-huh. No hay tanto drama, no hay tanto problema. Como a lo más se comenta, se va a comentar un poco en la prensa, pero además, como son prácticamente un cartel, no puedes comprar de otras muchas marcas. Claro, no, y lo grave de todo esto es precisamente eso, que está afectando esto, el tema del confort, del papel higiénico, son productos de necesidades básicas. Entonces, quizá el precio real de esas cosas habrá sido 100 pesos y no 500, por ejemplo. Claro. Y se está jodiendo, cagándote, ocupando la analogía respecto al cartel de la caca o del confort, cagándote porque ellos quieren ganar más plata. Exacto. Durante 10 años. E insisto, además, el tema del confort es que es un espacio muy conveniente para hacer una colusión porque es, uh-huh, una demanda inelástica. Uh-huh. O sea, prácticamente uno no tiene otra opción que ya nadie usa bidet. No hay bidet en realidad y nadie usó nunca en realidad. Pero no hay otra alternativa en realidad al confort. Uh-huh. Entonces, como no hay otra alternativa al confort, claro, uno puede ocuparlo de tal modo de ahorrar lo máximo posible, lo que uno quiera. Y eso generaría, podríamos decir, una pequeña variación de demanda, uh-huh, pero en realidad, a grueso modo, no hay otra alternativa, por lo tanto es obligatorio prácticamente para la gente comprar confort. Mm. Sí. Entonces eso hace que justamente se puedan fijar los precios que se deseen. Y uno va a decir, bueno, subió el precio del confort, pero nadie se va a poner en el lugar y decir, bueno, subió el precio del confort, ¿sabes qué? Mejor no voy a comprar. Mm. No se puede. Po. No, pues lo necesitas igual. Exactamente. Mm. Entonces eso obviamente hace de que ellos puedan fijar los precios que quieran, uh-huh, y los precios que deseen. Claro, y de hecho había también aparecían unos números ahí en este documento de la denuncia que decía que hay marcas a las que la gente está acostumbrada y es capaz de trasladarse por los espacios buscando esa marca. Por ejemplo, si no está en este supermercado, voy al otro supermercado a ver si está la marca, porque yo ya soy cliente, soy fiel a esa marca, po. Como consumidor. Sí, hay una y no soy capaz de, y era un porcentaje súper importante. Hay una alta fidelización al papel higiénico. Uh-huh. Es bien raro eso en realidad, ahora que lo pienso es verdad, pues, así como que no me gusta este y este es mi favorito, así. Y se va a buscar ese favorito. En mi caso no, en realidad me da lo mismo. Con papel de diario. Claro, que sea duro, de hecho, uh-huh, prefiero eso que no. Yo compro así como a granel. En el, eso es grande, ¿no? Sí, a granel en la feria. A Caballero, que siempre da confort para las colonias. Ahí en aeropuerto con Kempchi. Muy bien. Propaganda, sí, pues, gratis para el Caballero del Confort. Está bien, pues. De no hecho, está coludido. Bueno, tiene que empezar a hacer su propio confort. Pues sería una opción a esta altura, pero ya con este tema. Y en ese sentido, claro, es medio complicado el tema. No, es bien complicado. Uh-huh. Sí, justamente jugar con un tema que un producto, aunque no está como figurando siempre, pero de primera necesidad. Y además son estos mismos tipos que hablan de la inflación y que critican después el alza de la inflación. Y bueno, parte del alza de la inflación se debe justamente a la canasta básica. Uh-huh. Y sí, parte, pues, de la canasta básica, obviamente, está el papel higiénico. Uh-huh. Entonces, obviamente, eso ficciona incluso todos los datos. Ficciona los costos familiares de un núcleo, uh-huh, familiar. O sea, uno considera justamente los ítems básicos, el pan, o sea, el precio del pan, el precio del papel higiénico. Son precios que justamente afectan, podríamos decir, a todas las familias, en especial a las más vulnerables. O sea, una colusión, por ejemplo, el precio del pan, que también han existido, también justamente afectan del mismo modo. Uh-huh. O sea, y son un gran golpe a familias que apenas tienen la plata para comprar lo necesario. Y dentro de lo claro, necesario está eso. Sí, pues, y bueno, todo el círculo vicioso que implica la canasta, el precio de la canasta básica, porque te sube, ya te sube el confort, te sube el precio de la canasta básica. El IPC se calcula según la canasta básica. Entonces hay cosas que son de uso público que también suben según el IPC. Y, claro. Y eso lo impulsó el precio del confort, claro. Por ejemplo. El reajuste de las casas arrendadas, departamentos uh-huh. arrendados. Hay un montón de cosas que se reajustan por IPC. Casi todo, salvo tu sueldo, como se dice. Sí. Son las cosas que se reajustan por IPC. Entonces, uh-huh. obviamente afecta. Y afecta, podría decir, incluso a nivel económico y macroeconómico uh-huh. del país. Y la microeconomía, obviamente, es la más afectada. Uh-huh. O sea, lo que es, podríamos decir, la economía doméstica. Se ve obviamente golpeada por, y ya no por primera vez, sino varias veces. Es que veces. Precisamente ahí donde se sustenta todo el sistema, en la economía del hogar. De hecho, para explicarle a alguna gente, porque muchos han dicho cosas como, oye, van a terminar con clases de ética, o van a terminar con este tema. ¿No? De hecho, hacen referencia respecto a lo que pasó con la evolución de las farmacias. Esto no es cierto. De hecho, los ejecutivos de las farmacias terminaron absueltos, todos. Los 10 ejecutivos que estaban en cuestionamiento terminaron todos absueltos. Hasta le revocaron lo de las clases de ética, creo, ¿no? Sí, de hecho, por eso estoy diciendo que no hubieron ni siquiera clases de ética. Esto porque, bueno, esto, digámoslo, también fue un error del Ministerio Público. Te podía analizar de muchos puntos de vista y en términos de lo que hicieron finalmente los fiscales, pero al estar esta imposibilidad al generarse esto desde el año 2003 durante el gobierno de Ricardo Lagos, que tiene que ver con el Tribunal de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica, bueno, el Ministerio Público, estoy hablando los fiscales de la justicia que generalmente conocemos, intentaron procesar a los ejecutivos y para aquello trataron de ocupar, como no existe la tipificación por tanto de colusión en el código actual penal, en el código penal, se desempolvó un artículo. En esta, el tema de las farmacias fue el uno del año 1864. Y esto que tenía que ver con el artículo 185 y 186 que sancionaba los que por medios fraudulentos consiguieran alterar el precio natural del trabajo, de los géneros o mercadería, acciones, rentas públicas o privadas o de cualquiera otra cosa que fuera un objeto de contratación. O sea, para poder tratar de procesar en términos de delito el tema de la colusión, se echó mano, insisto, a una... artículo del año 1864 y le fue bastante mal. Esto lo que se conoció en un momento determinado como la ley del género, y en el sentido estricto se terminó fallando en contra del Ministerio Público y a favor de del empresario, y fueron 10 los que en términos de la farmacia terminaron sobreseídos, donde estaban siendo imputados por adulteración fraudulenta de precios, que vendría siendo este caso. El tipo se ponen de acuerdo precisamente para alterar el tema de los precios y tener el monopolio de aquello. Ejecutivos de Farmacia Ahumada, ejecutivos de Salcobrán, ejecutivos de Cruz Verde fueron finalmente absueltos. En total fueron 10. ¿Cuánto fueron lo que ganaron en esa oportunidad las farmacias? Esto fue hace poco, no fue hace tanto. Las cadenas de farmacias que concentraban más del 95% del mercado chileno, parecido a esto que concentra el 90% del tema del confort, se coludieron para subir los precios de 220 medicamentos. En estrictos millones, por ejemplo, de todas las ganancias que tuvieron, la Fiscalía Nacional Económica llegó en el año 2009 a un acuerdo extrajudicial con la Farmacia Ahumada, que es la que sapió, o que es la que en definitiva hace esta especie de delación compensada, quien... admitió las irregularidades, como lo está haciendo la CMPC ahora, el caso del Grupo Mate, entregando información respecto a la colusión. Y la multa que pagó en ese caso Farmacia Ahumada fue de $1,000,000. Imagínense, todo lo que había ganado solamente paga $1,000,000. En el caso de las otras farmacias, que no fueron las que hicieron la delación compensada y que por tanto no admitieron, y de hecho fueron al juicio en el Tribunal de la Libre Competencia, en el caso de Cruz Verde y Salcobrán, enfrentaron el juicio en el Tribunal de la Libre Competencia y al final le aplicó una multa de $20,000,000 a Salcobrán y Cruz Verde por coludirse junto a Farmacia Ahumada para fijar los precios de al menos 206 medicamentos. sanción que a pesar de una serie de dilaciones y rebajas fue finalmente ratificada por la misma Corte Suprema. Acá. En 5 años, la ganancia que tuvieron básicamente fue de 13.107 millones de pesos. En el caso de Cruz Verde. 7.616 en el caso de Farmacia Ahumada y Salcobrán alcanzó beneficios por 6.539 millones de pesos. O sea, igual es negocio. Tremendo negocio. Uh-huh. Es enorme el negocio que se hace. Y ese es el punto, cuando la multa es menor que lo que recaudaste, incluso si fuera igual, es como te descubrieron, incluso si fuera un poco mayor, las probabilidades que no te descubran vale la pena para tomar el riesgo. Pero acá te están asegurando de que incluso te descubren, tú vas a terminar pagando menos. Por lo tanto, ¿qué te dice que no lo hagas? Uh-huh. Todo te dice que lo hagas. Todo te está incentivando a justamente llevar este tipo de acciones. Yo creo que el resto de los rubros que se pueden justamente coludir, porque además estamos hablando de que Chile es un lugar especialmente dado a la posibilidad de colusión. Porque la gran industria, por lo general, concentra la mayor parte de los mercados en muchos rubros. O sea, estamos hablando, por ejemplo, del tema de los buses. Entre Pullman y Turbú y todas sus filiales, controlan casi todo, podríamos decir, el sistema de buses. Lo mismo, no sé, pues pasa en el caso de las farmacias, que en realidad justamente 3 farmacias controlan casi todo el mercado de las farmacias. Uh-huh. En el mundo del retail, prácticamente un par de tiendas y supermercados, 3 tiendas y 3 supermercados, controlan casi todo el mercado del retail. Entonces es muy fácil justamente hacer este tipo de colusiones. Colusiones que pueden ser entre todas las partes o pueden ser entre 2 partes justamente para eliminar a una, como fue, no sé, por ejemplo, la guerra del LCD. Durante creo que el Mundial de Alemania o el Mundial de... no me acuerdo cuál de los mundiales fue, que justamente se coludieron para fijar los precios de los televisores y todo ese tipo de cosas. ¿Y el LCD? No, del LCD, del LCD de televisores, plasma y todo eso. ¿A qué altura deberían ser subsidiables el LSD y un distinto tipo de drogas? Por último, manténganos drogados, pero por favor tengan algún grado de que tengamos cierto beneficio. Por último, que nos pase piola, pero a esta altura estamos, ¿cómo se llama? Siendo robados a mano llena y más encima, nada, pues. Gente, no sé, me imagino gente que querrá evadirse en un momento, termina jugando un pito y lo meten en la cana. A esta altura deberían legalizarla y deberían financiarla y es más, deberían probarla. Por último, ¿para qué? Increíble cuando uno se da cuenta del nivel de corrupción. Pero a mí lo que me llama más la atención es que estamos hablando ya, por ejemplo, de la CMPC del grupo Mate, el libro Mate. Al mismo que hace cuántas semanas fue, 2 semanas. Fueron cinco ministros. La presidenta y todos los demás a verlo y a rendirle pleitesía ya al Centro de Estudios Públicos. Leodoro Mate es presidente del Centro de Estudios Públicos, por si acaso. Asegurándole que la Constitución no iba a alterar las reglas del juego, de que no se iba a afectar el tema de la propiedad privada y todo un montón de cosas. Un señor muy católico también, dicen por ello, ¿no? ¿Lo Mate? Sí. Sí, son muy católico, muy bonito. De hecho, los mates son afiliados a los Legionarios de Cristo. Sí. Así, pero con cuáticas. Sí. ¿Esos son súper cuáticos? Es que no los conozco. Sí, son tanto más cuáticos que los Opus Dei. Sí, no, oh, de hecho, God. Son más. Son más. Y además tienen como líder a un tipo muy pro como era Maciel. O sea, que ese también parece que le gustan los niños, ¿no? Le gustaba, porque ya está. Le gustaba a los niños, no tenía familia, ¿no? Si era un tema el caso de Maciel. Sí, pues, y siguen, a pesar, como ya son redes de poder, uh-huh. A pesar de que, no sé, el líder que lo fundó. Acá está, por ejemplo, el caso de O'Reilly. O'Reilly, sí, pues O'Reilly era un discípulo de los legionarios de Cristo. Mm. Era podríamos decir que un buen discípulo. Un buen discípulo, le siguió muy al pie de la letra su enseñanza. Exactamente. Mm. Pero a pesar de todo eso, como son relaciones de poder, de la élite, de la burguesía, A pesar de que estén todos manchados, van a seguir, porque en realidad son puntos donde ellos se encuentran y donde ellos justamente se lavan además también su mural. Los mates también son importantes en el sentido de que ellos son, podríamos decir, los principales interventores de la educación privada y particular subvencionada en el país. Con la CIP, la Sociedad de Instrucción Primaria, que viene data del siglo XIX, y que los mates descubrieron, podríamos decir, o se dieron cuenta de la importancia de hacer educación, podríamos decir, para el pueblo, según su ideología. Y lo han hecho, y justamente las escuelas tienen un buen rendimiento CIMSE bajo toda esta idea de la estandarización. Claro. Pero con una fuerte ideologización y represión también, no sé, por el 2011 despidieron a muchos, o sea, despidieron a profesores, expulsaron a muchos estudiantes. Porque también son muy ideológicos. Porque son muy ideológicos, justamente. Por eso no les duele perder plata, por ejemplo, porque saben que la fórmula también es para incentivar una forma de relación social. Claro. Qué fuerte. Y bueno, los mates también conocidos por la matanza en Laja, también. Que por prestar, o sea, por denunciar a trabajadores de su empresa y prestar sus predios para asesinarlos y desaparecerlos, que aparecieron hace muy poco. Claro, y los mates también, para seguir sumando, como el partícipes protagonistas, podríamos decir, de la última etapa y de la etapa actual de la colonización y ocupación del Gualmapu. O sea, gran parte de las plantaciones de pino eucalipto corresponde justamente a la familia Mate, junto con los Angelinis, podríamos decir, son los dos grandes interventores de ese territorio, el cual han destruido tanto medioambientalmente, con el sembradío justamente de bosque, de pino y eucalipto, que no son bosques, y con, por supuesto, también con todo el daño humano y con todas las formas de colonización y de represión que ellos mismos avalan e incentivan. O sea, la multigremial en realidad está siendo, es liderada, podríamos decir, no públicamente, pero es liderada, la multigremial de la Araucanía y la multigremial también de Arauco, por la familia Esmate y Angelini. Entonces, ellos justamente son los protagonistas, podríamos decir, o antagonistas en realidad de esta historia. Oye, la celulosa Arauco también es de los mates, ¿cierto? Celulosa Arauco, sí, tengo que decir. Sí, de la CMPC. Sí, que esa que está enclavada en medio de Constitución, que es un lugar maravilloso, precioso, y que está ahí así entrando en el mar con sus gases tóxicos y con su olor asqueroso a celulosa. Claro, exactamente, que es por la cloración del agua, del papel. Para emblanquecerlo justamente utilizan cloro y otros químicos que terminan, por supuesto, destruyendo el medio ambiente. Lo mismo pasó con el caso de Selco, que tengo entendido que Selco es de Angelini, eso sí, ¿no? Sí. Sí, Selco es de Angelini, pero son como los dos grandes de la industria forestal chilena. Monopólica por lo demás también. También, exactamente. que no necesitan coludirse, eso sí, porque tienen un decreto forestal que ya les regala la colusión, podríamos decir. O sea, no tienen por qué coludirse porque en realidad el mismo marco regulatorio legal del decreto forestal les permite justamente tener la mayor cantidad de subvenciones a ellos frente, podríamos decir, incluso a los pequeños forestales. Por lo tanto, la colusión es innecesaria en el caso de los mates de Angelini. Sí, porque cuando hay colusión manejáis los precios, entonces decís, se mete una competencia, y bajáis los precios, aunque es verdad, y plata te importa nada, el tema es ganar, ¿cachai? Y después manejáis los precios, ganaste el público y empezáis a subir los precios de a poquito, pero ya tenía un público fiel. Exactamente. Sí, pues exacto, eso también pasó con las farmacias. Pues las farmacias en una primera etapa de la colusión, podríamos decir, de la precolusión, pero que era colusión también. De hecho, lo de las farmacias terminan sobreseído en junio de este año. Exactamente. Para que las clases de ética no van porque nunca fueron, porque finalmente incluso los abogados terminaron apelando, la fiscalía intentó apelar incluso la medida, pero la encontrarla muy baja y terminó en nada. De hecho, terminaron todos sobreseídos. Claro. Sí, pues lo que quería contar con las farmacias es que inicialmente, antes de la colusión o de la etapa que nosotros conocemos como colusión, en realidad las farmacias se acordaron. Entre ellas se armaron justamente esta gremial que tenía la farmacia, que justamente la primera etapa fue bajar los precios. Bajando los precios, haciendo una competencia, supuestamente, pero que eliminó, podríamos decir, a todo el resto de los participantes dentro de la del rubro de farmacia. Claro. O la mayor parte de los participantes, todavía encontramos farmacias de barrio distintas, pero son muy pocas. Prácticamente no tienen presencia en el mercado. Y luego de eso, cuando ya podríamos decir, aceptaron su dominio, estas tres farmacias aumentan los precios progresivamente, generando justamente la ganancia necesaria, primero recuperando la inversión de haber bajado los precios en su etapa inicial, y pero posteriormente... Ojo, que tampoco jamás van a perder. Claro. O sea, no, aunque bajen los precios, siempre es por sobre el precio-costo, exactamente, obvio. Y luego ya podríamos decir las grandísimas ganancias que siguieron teniendo los tiempos siguientes. Los consumidores tuvieron muy pocos beneficios después de eso. Algunos se les descontaron algunos remedios, algunas cosas así, pero en realidad hay gente que hasta murió esperando un remedio o por el precio de un remedio. Y eso jamás se vio tampoco y jamás se le cobró importancia. Sí, bueno, ahí hay precios súper inflados de todo. Y eso es lo dramático de eso, que es, bueno, lo que decíamos delante, que esto, el tema del cartel del confort, afecta directamente la economía del hogar, pues, y a toda la gente, a todos los chilenos o habitantes de este lugar, que se están cagando, manejando como se les antojen los precios. Exactamente. Así que... Pero molesta tanto la colusión en sí, porque el tema de la inflación de precios, hablamos de marcas incluso que están en la Teletón y todo lo demás, pero yo creo que indigna mucho más saber que ni siquiera... De va a pasar exactamente, ni siquiera arriesgan eso. Me van a decir el tema de no, que la imagen también se le afecte, todo el cuento. Bueno, lo de Mate sigue recibiendo a la presidenta como si nada y el tipo está involucrado en los crímenes más horrendos de la dictadura. Y claro, no pasa nada. Exactamente. No, eso no es tema, no importa. La misma Bachelet, que se supone que no sé en dónde en el papel una preocupada por los derechos humanos, cuando hemos demostrado varias veces de que no lo es, no tiene ningún problema con ir a acercarse a ellos y a felicitarlos y a prometerles de que las reglas del juego no van a cambiar, cuando es justamente parte de una familia, de una empresa que ha violado los derechos humanos de forma sistemática y que colaboró, podríamos decir, con el asentamiento de la dictadura cívico-militar y con las violaciones de derechos humanos que subyacieron en ella. Eso no es tema, no importa. Yo creo que la Teletón tiene ese elemento interesante que van a aparecer realmente a propósito del confort, los care raja. Va a aparecer justamente Confort como marca, que Confort, no me acuerdo si es que es de la ex Pisa o de la papelera. ¿No? ¿Cuál? Confort. Me parece que te hace MPC, Confort. Bueno, claro, va a aparecer Confort donando su dinero. Sí, Confort es de la MPC, claro, Grupo Mate. Que va a aparecer el Grupo Mate. El ex-Pisa o SCA, actualmente, el favorito de Magic Clean. Ah, perfecto. Confort, Elite, Nova, Noble y Orquídea son de la MPC. Perfecto. El Grupo Mate. Claro, y va a aparecer entonces el Grupo Mate a través de Confort. Va a aparecer los Luxich, que acaban de hacer un soborno. Van a aparecer donando dinero... que también podríamos considerarlo ya esta vez como un soborno en la Teletón y dando mucha plata para limpiar su imagen y quedar y bien como todos los años. Y el hospitalcito en Antofagasta para los pobres niños que yo mismo estoy intoxicando. No, ahí desde que me acordé, Ricardo Lago ahí liderando el proceso constituyente. Lindo nos va a quedar así, po. Proceso constituyente por Lago. Maravilloso. Sálveme Dios. El derecho a la colusión consagrado en la Constitución. Anda la osa, sí, pues no, tremendo. El derecho del empresario a fregarse a todos los demás. Vamos con la nueva Constitución. Qué fuerte. Hermosa. Qué fuerte. Yo encuentro terrible vivir en este país. ¿Será así en todos los países? Quizás sí, sí, yo creo que sí. Sí. Mira, bueno, vivir en este mundo tan horrible, encuentro que es terrible. Es muy de la idiosincrasia chileno creer que nos pasan todo a nosotros. En otros países la cosa no va mejor. Insisto de que este es un fenómeno a nivel global. ¿Pero seremos el único país que piensa eso? ¿O también como chilenos pensamos que somos el único país que piensa que somos lo único? O sea, no sé, porque uno ve noticias, por ejemplo, en México es así. No, México absolutamente, claro. Es así, el tema de la corrupción pero, los empresarios. Pero, a ver. Partamos de ciertas, desmitifiquemos ciertas cosas en el caso que en México o cuando dicen que la delincuencia en Colombia es peor y todo el tema, ya. Lo que pasa es que hay ciertos contextos que hacen que ciertas cosas también tengan mayor visibilidad. Uh-huh. La forma de resolver las cosas en Chile son muy distintas a las de otros países porque tienen una configuración del Estado distinto. Hablamos de un Estado unitario, donde tenemos un régimen presidencialista, un Estado portaliano, como se le llama. Un régimen presidencialista que, como lo decíamos la otra vez, que hacíamos esta comparación de caracterización de los Estados, que es distinto, por ejemplo, al régimen presidencial propiamente tal, que, por ejemplo, existe en Estados Unidos. Entonces, las soluciones de carácter político y regulación económica son mucho más centralizadas también. Por ejemplo, el caso del decreto que termina de una u otra manera generando lo que es la Fiscalía Nacional Económica, o sea, el Tribunal de Libre Competencia y por tal la Fiscalía Nacional Económica. Esto que ocurre en el año 2003, durante el gobierno de Ricardo Lago. El decreto, para ser súper preciso, ¿cómo se llama? Es el decreto 211, que es el que hace, crea y aplica el Tribunal de la Libre Competencia. Estamos hablando de la ley 19.911, cuando se termina derogando termina creando el Tribunal de la Libre Competencia, precisamente con esta cosa. Es una especie como de royalty a la colusión. Así como si usted se colude y lo pillamos, bueno, sepa que puede pagar esto y le va a ir bien. Ok. Es una solución de mercado para un problema del mercado. Es una forma de lo que se denomina en el mundo empresarial como la autorregulación. Esto es una especie de autorregulación del propio mercado. Entonces, las grandes empresas lo que hacen es decir, bueno, yo pago la multa que corresponde, porque la verdad, en términos empresarial, que mucha gente, es cuando viene este dicho y dice, ay, ¿por qué los empresarios alegan, si este gobierno fuera tan proempresarial, los empresarios alegan? Porque los empresarios siempre van a querer ganar más. El principio del empresario, particularmente del gran empresario, es siempre de, si están en una negociación y te están ofreciendo 5, tú querís 6. Si te están ofreciendo 6, tú querís 7. Lo mismo, si te están pidiendo de impuestos 3, tú vas a pagar 2. Si te están pidiendo 2, tú vas a pedir que sea 1. Uh-huh. Ese es el principio empresarial sine qua non. Que rige básicamente casi como una regla, no necesariamente explícita, sino que tácita, en el mundo. Es el principio del empresario. Nadie amasa una gran fortuna sin hacer polvo al resto. No existe la fortuna bien habida. Eso es un mito de la historia del empresario que se levantó temprano, de la historia del empresario que por meritocracia hizo una gran fortuna y todo. No, no se hace gran fortuna sin romper huevos, sin hacer polvo al resto, y no se amasa eso. El tema es que las regulaciones, dadas básicamente por una clase política mundial o bloque en el poder, que es parte de generalmente del bloque dominante a nivel global, están en ambos lados del cuento. Por lo mismo, cuando hablamos de política, hablamos del financiamiento de la misma. Por ejemplo, que en Chile se ha descubierto ahora ha quedado en evidencia, por así decirlo, pero no es algo que no existiera antes. Se nos ha hecho creer que sí, que ahora estos casos existen y se dan. No, hoy día se descubren o quedan en evidencia, no es que no se hayan descubierto antes. Entonces, en ese contexto, claro, Chile es un poquito distinto, porque Chile es un país, en términos de mentalidad, neoliberal. No necesariamente en la realidad, sí, pero en la cabeza, de una u otra manera, es neoliberal. Y cree que hay una autorregulación del mercado, por ejemplo. Entonces, cuando uno cree o piensa de que pueden arriesgar cárcel, ya asume que no van a arriesgar cárcel. ¿Por qué? Porque, bueno, desde el poder político se arma esto, se genera este decreto, se saca como delito y se da con una excusa. La excusa, la misma que se está ocupando, ojo, en el tema del caso de la financiamiento ilegal de la política. De que es mejor que descubramos esto y que terminen pagando la multa, aunque sea menor de lo que fue el beneficio en sí, que nada. Y con eso se ha fundado toda una lógica que ha sido permeada a la sociedad. Esto no es distinto en el caso de Brasil, no es distinto en el caso de México, en España, qué sé yo, pues te puedo nombrar un montón de países. ¿Cuál es la diferencia, probablemente en términos de idiosincrasia de Chile? Es que hay mayor pasividad respecto a eso. Hoy día recién, y es bastante nuevo, en 25 años de esta democracia, en la cual empieza a haber cierto grado de indignación generalizada. Ahora, todavía tenemos gente que cree que esto se puede arreglar precisamente desde los salones o con una corrección en términos de una ley X o pidiéndole a los mismos que están coludidos. Por ejemplo, hablemos de la colusión política. O sea, hemos tenido 25 años de colusión política donde uno con el otro lado se han puesto de acuerdo precisamente para negar derechos. Se han puesto de acuerdo para decir sí, queremos, pero no tenemos los votos de los otros. Cuando tienen los votos, inventan alguna otra excusa. Y tenemos una colusión política. Y es evidente, a vista y paciencia de todos y todas. Y hay una colusión política entre dos fuerzas que representan un mismo sector. Entonces, se ha naturalizado, porque es parte ya de nuestra idiosincrasia. El tema es que hoy día, vuelvo a insistir, genera mayor indignación porque esto queda más en evidencia. De hecho, cuando uno lee, por ejemplo, el documento de la Fiscalía Nacional Económica, lo que está leyendo es una teleserie. Sí. Y lo lee y como en ese tono, parece que el tipo que estaba haciendo redactando el documento, bueno, tenía cierto afición literaria. Y, no, sí, es verdad, es una teleserie. Te lo relata así. Y está escrito muy entretenidamente. Podríamos hacer un radioteatro. Sí. Puede ser. O sea, cuando relata el tema de los celulares de prepago, los mails ficticios, incluso el lanzamiento de computadores al canal San Carlos. El mismo lugar donde Juan Carlos Bogue se hundió para hacer la ruta de la caca. Todo calza. Ahí está, po. Todo calza. No, tirando computadores, po. Eso ya. Eso es muy flight. Eso ya es lo más gangsteriz que pueda haber, po. Así tirando la evidencia, po. Eliminando la evidencia, po. Y además, claro, que también ganan tanta plata que pueden tirar computadores. Pueden ocupar un computador, usarlo, mandar un mensaje y tirarlo al canal, po. Porque ganan mucho dinero. Sí, pues les da lo mismo, ¿no? Es un computador nomás, para sus millones de dólares que ganan. Ay, qué divertido. O sea, entre comillas divertido. Es tragicómico, la verdad. Sí, es tragicómico y, bueno, uno lleva a cuestionarse que en qué otra cosa más hay carteles de necesidades básicas. Claro. O sea, la farmacia es una necesidad básica. O sea, los medicamentos... y eso que simplemente se revela una parte de la colusión, porque la otra parte de la colusión entre las mismas farmacias y las farmacéuticas. Y eso tampoco se ha hablado, tampoco se ha llegado al fondo de eso, las canelas, todas las formas justamente para que los medicamentos sean especialmente caros en este país. Y eso se hace normalmente y claro, si te descubren, bueno, pagamos la multita que nos piden nomás y se acabó el asunto. Indemnización para la sociedad no va a haber, o sea, 10 años que nos cagaron mientras hacíamos nuestras necesidades y van a salir impunes. ¿Quién nos devuelve esa plata? Nadie. Absolutamente nadie. Entonces es realmente terrible. Yo me pregunto qué los motiva a hacer estas colusiones de manera tan gangsteril, sabiendo que las multas son tan bajas. Si saben que la multa es tan baja, que te descubran, no es algo tan terrible. Claro, es por un efecto comunicacional nomás. Sí, es como, van a hablar mal de mí. Yo, el señor Mate, un señor muy bueno. Claro, un poco eso, pero pero saben de que en realidad de fondo... En el fondo, en el peor de los casos, los pillan y, bueno, pasan piola. Pero claro, pero igual, de todos modos, como bien decía el Toño, como siempre ven la ganancia, mientras no te descubran, mejor. Entonces, sale más barato tirar computadores al canal San Carlos que pagar la multa de 14 millones de dólares. Entonces, también lo tienen incluso calculado. Sí. Entonces, van a intentar ganar por todas las formas. Y si no pueden, y si van a hacer formas para no pagar una multa, la van a hacer. Si pueden pagarle un abogado justamente para apelar a eso, lo van a hacer, porque eso probablemente le va a dar una posibilidad de, no sé, de disminuir la multa, por lo menos. Oye, en este caso, ¿no puede haber una demanda del lado judicial por asociación ilícita? Sí, pero no le va a hacer. Es que hay un problema ahí, que la asociación ilícita es por crímenes y acá no hay crimen. Exactamente, estamos hablando de una falta administrativa. Ojo, porque cuando, de hecho, puede haber acciones de carácter civil o puede haber acciones de carácter en términos tribunales ordinarios. De hecho, esa fue lo que se intentó hacer por el caso de la colusión de farmacia ocupando esta ley de este artículo de 1864 del artículo 185 y 186 que tiene que ver con la ley de que castigaba la colusión del género, el monopolio del género. O sea, se desempolvó básicamente artículos bastante viejos para tratar de procesar en términos de los tribunales ordinarios, por así decirlo, a esta empresa, que es lo que explicaba en el caso de la colusión de la farmacia. Se lo leo al tiro, por ejemplo, la Fiscalía del Ministerio Público quiso perseguir y generar algún grado de castigo al cartel de la farmacia y, por tanto, desempolvó la ley del Código Penal del año, un artículo del Código Penal del año 1864, como estaba señalando, el artículo 285 y 286, respectivamente, que sanciona a los que por medio fraudulento consiguen alterar el precio natural del trabajo, los géneros o mercadería, acciones, renta pública o privada, cualquiera otras que fueran objeto de contratación. Este artículo originalmente se creó para sancionar a los vendedores de tela en esa época que adulteraban las reglas con las que se medían, para adulterar los centímetros de los paños de telas que vendían. Dicho artículo, por ejemplo, en el artículo 285, hoy se discute para que sea derogado y de ese modo que sea solo una instancia que vea lo relativo a la colusión. En este caso, el Tribunal de la Libre Competencia, y no dos instancias esto. ¿Por qué? Mira, fíjate lo que está en discusión. Más encima, este artículo, que el 285 y 186, quieren derogarlo. Precisamente para que no sea ocupado como lo ocupó el Ministerio Público para tratar de perseguir a la farmacia, al cartel de la farmacia. ¿Por qué? Porque se lesiona lo que se genera el non bis in idem, que dice relación, aunque un caso no puede ser revisado dos veces, en sedes distintas. Claro. O sea, un delito o que se acusa en este no puede ser juzgado dos veces. ¿Cachai? O sea, tendrían que formalizarte por otro tipo de delito o acusarte de otro tipo de delito, pero no por el mismo. Como acá se está viendo el tema de la colusión ya lo ve el Tribunal de la Libre Competencia, por tanto los tribunales civiles no deberían verlo, porque ya fue juzgado, es la cosa juzgada básicamente. Esto ya se revisó, entonces no debiera estar en dos instancias. El Ministerio Público intentó, bueno, finalmente le fue bastante mal y terminó sobreseído los 10 ejecutivos del cartel de la farmacia, que no va a ser muy distinto a lo que va a ocurrir con el cartel de confort. Menos se van a tirar en contra, discúlpame, del grupo Mate. Nah. Claro, mucho más poderosos que la familia, creo que está Cruz, no me acuerdo qué familias son las que están en las farmacias, pero en realidad los Mates son de los top 4, top 5 de las familias poderosas de este país. O sea, junto a los Angelini, los Luxir, los Sayé. Fonbona el primero. Fonapen, claro. O sea, Luxi Fonbona los primeros. Claro. Y tenemos, no sé, a Polman. Son como las familias más importantes del país que no las van a tocar. Entonces, obviamente, son mucho más poderosos. En este caso, las sanciones que podrían llegar a haber, porque en realidad ellos tienen capacidad de influir. Tienen capacidad de influir en las políticas del país. Por lo tanto, obviamente no los van a tocar, insisto. Acá tienen mucha seguridad de que esto no va a ocurrir, pero incluso así previnieron que esto no se sepa. Y es porque un tema de que obviamente la visualidad de poder ahorrarse también este escándalo era algo que también valoraba. Ahora no ocurrió y la papelera, no es raro también que la misma papelera sea la que se autodenunció para exculparse y poder salvarse de esto. O sea, el que pega primero pega dos veces. Y en este caso el principio que ocupa la CMPC es ese. De hecho, en esa primera instancia la CMPC queda libre de multa. Por haber sido la primera en acogerse a la delación compensada. Y en segunda instancia llega la SCA también a acogerse a la delación compensada con una multa que es menor a la máxima. Así que esto un poquito, ayer hablábamos un poco Chile realismo trágico, un poquito, pues está lleno de ironía también esto del el cartel del confort, o sea, estamos hablando de empresarios que nos cagan habitualmente, sistemáticamente, y que más encima para limpiarte te cobran el confort. Y se ponen de acuerdo para subirte el precio. Bueno, y todo esto detrás del negocio de las forestales, po. Y la pobreza enorme que han generado en las zonas forestales. Uh-huh. Así es. A costa de eso, o sea, están cagándose a los trabajadores, generando toda esta situación de violencia en el sector donde están las forestales, con el negocio de la madera, y además coludiéndose para inflar o manejar los precios del producto que están vendiendo. Que es, o sea, todo es sucio. Pero estamos hablando de los tipos que imponen un discurso en la sociedad, por ejemplo, con el tema de la agenda de seguridad. Claro, que ellos mismos generan, po. O sea, porque o sea, toda esta agenda de seguridad viene también en gran medida por lo que ocurre en la Araucanía, po. Uh-huh. ¿Y quién es el provocador de esta violencia en la Araucanía? El negocio de las forestales. Pero, por ejemplo, a lo que voy es que pontifican. Por ejemplo, siempre se hace mención, porque es cierto, lo decías tú delante, este perfil del grupo Mate, particularmente de su, ¿cómo se llama? Pater Family, del cabeza de la familia que lo Mate, el patriarca, de su condición y perfil de católico devoto. De el discurso de la moral, el Grupo Mate históricamente lo ha tenido. Por ejemplo, el Grupo Mate metido en áreas de educación, ¿cachai? Metido en el área de la influencia. Insisto, el Centro de Estudios Públicos es el centro de pensamiento de la élite y que marca la política pública y por cual los ministros y la presidenta y el presidente y los respectivos quienes encabezan el poder político de este país le rinden pleitesía y le rinden tributo. Lo vimos, por ejemplo, hace un par de semanas donde fueron al cumpleaños a rendir honores al Centro de Estudios Públicos. Bueno, encabezado por gente como esta. Porque está hecho para eso. Y ellos instalan lo que son las políticas públicas, que es básicamente lo que se ha dedicado por más de casi 30 años ya el Centro de Estudios Públicos. Que de un grupo de privados, pero que hacen estudios públicos para llevar adelante políticas públicas, obviamente pro empresariales. Uh-huh. Y en ese sentido es muy difícil, o sea, probablemente no solamente no van a arriesgar cárcel, no hay intención tampoco de perseguirlo. Hoy día vamos a ver un par de parlamentarios indignados, pero no tanto, y que se tiene que perseguir sea quien sea, nunca van a nombrar a nadie. Vamos a hacer, no, porque esto no son giles. O sea, el grupo Mate ha admitido sin ningún problema, lo hizo en su presentación hace un par de meses en la audiencia de accionistas, el tema de que se financia campañas políticas. Sí, evidentemente lo hacen, pero está todo dentro de la ley, obviamente, y todo ese cuento. Pero es parte, insisto, lo que se va generando es parte de lo que se termina dando, insisto, como lo natural. Insisto, cada pueblo tiene los gobiernos que se merece, y aunque suene trágico, es cierto. Claro, porque si nos organizáramos más podríamos cambiar esta situación, pero el problema es que seguimos descansando de los otros coludidos, pues. Ahí está el otro problema. Que la política también está coludida y seguimos descansando en eso. Y les seguimos brindando la legitimidad. Exactamente. De que existan. Exactamente. Y la legitimidad de los mismos que han generado todas estas leyes. Y uno se pregunta qué es lo que pasaría probablemente en una reforma al Código Penal o en un nuevo Código Penal. ¿Qué cosas aparecerían? ¿Qué cosas serían omitidas? Y probablemente los temas de colusión, delitos económicos, claramente se verían disminuidos más aún en estos tiempos. Uh-huh. Mientras, por otro lado, aumentando el estado policial. Exactamente. Uh-huh. O sea, claro, los delitos, por decirlo, los hechos de violencia aumentan sus penas, mientras los delitos económicos que tienen otra violencia, por decir que es evidente que es una violencia contra el bolsillo de las familias, de las personas, uh-huh. van disminuyendo sistemáticamente, hasta el punto de no convertirse en delitos, como en este caso. Uh-huh. En un mes también hemos visto cómo hay cosas que deberían ser delitos y no lo son. O sea, no existe la colusión en Chile, no existe la tortura en Chile como delito, uh-huh. Propiamente tal. Y no hacen ficcionar con ello de que no existe ni la tortura ni la colusión, cuando en realidad sí existen. Simplemente uh-huh. Cuando tiene una tipificación delictual, pero sí existen. Y existen diariamente uh-huh. En este país, por desgracia. Entonces son esas cosas que tenemos que nosotros pelear para cambiar y no esperar de que estos mismos y esta gente que está arriba, que recibe los sueldos de estos mismos tipos que están coludidos, cambien las cosas. Uh-huh. El problema que tenemos es esa excesiva buena voluntad o ese carácter de que creemos de que o estamos perdidos y no hay nada que hacer, que una de las posturas como que sale de este tipo de cosas, o simplemente no, todo va bien y por lo tanto... Y hay pequeñas modificaciones que hacer y esta misma gente que está ahí las va a realizar. Ninguna de esas posturas aporta justamente y de forma real a la transformación de esta sociedad. Bueno, a mí todavía me da risa el discurso de algunas personas sobre que Bachelet quería hacer muchos cambios, pero que no la dejan gobernar. Es como que ella tenía muy buena voluntad para hacer los cambios que necesitan los trabajadores de Chile y todo eso. Pero estos señores malos como el señor Burgos y la DC no la dejan gobernar. Claro, Burgos no olvidemos que Burgos él se autonombró ministro del Interior. Un hecho inédito en la historia de Chile. Él, no, pues obviamente no. Lo nombró Bachelet. Y parece que ya el señor Burgos ya parece que está por irse, o por lo menos está en capilla en este momento. Dio una entrevista en la Radio Infinito, como que ese tipo de cosas ha hecho, pero no ha participado como ministro como estaba hace un par de semanas, hace un mes atrás, en donde era el amo y señor, podríamos decir, uh-huh. de la situación. Hoy en día, después de lo de Rajevich, lo vemos bastante más disminuido, sin tanta presencia, y parece que con las relaciones bastante cortadas, podríamos decir, con el resto de la moneda. Uh-huh. Mientras, por otro lado, esta misma presidenta, que algunos dicen que todavía es socialista y que quiere hacer cambio, va al cumpleaños de la CEP. Claro, y no hay crítica con ello, uh-huh. Entonces parece bien, parece normal, porque en realidad la CEP es como una buena fachada en realidad de podríamos decir, de los poderes económicos del país, ¿no? Uh-huh. La CEP parece ser validado, legitimado como un centro de estudio serio, todo lo que uno quiera. Pero en realidad es el think tank de la clase dominante y de la clase empresarial del país. Uh-huh. No es otra cosa. Y por lo tanto la CEP, cuando se junta con las personas de la CEP, no se están juntando con investigadores, se están juntando con un directorio que son los grandes empresarios de este país. Uh-huh. Y eso también hay que entenderlo y siempre hay que aclararlo una y mil veces, porque en realidad es típico que dicen, no, es que todo el mundo sabe. No todo el mundo sabe. Uh-huh. Y hay que contarlo justamente para que se sepa en realidad de que así funciona y revisen, métanse a la página del CEP y vayan al directorio. Uh-huh. Y bueno, pasa lo mismo que va de la CEP de la mano con la Fundación Paz Ciudadana, que también elabora todas estas encuestas de opinión, y que los directorios son prácticamente los mismos o los mismos apellidos. Exactamente. Uh-huh. Que están ahí impulsando las políticas públicas. De hecho, esta nueva ley, la agenda corta antidelincuencia, está basada en los estudios de Paz Ciudadana. Aquí sabemos quiénes son. Que son ellos mismos que elaboran encuestas tendenciosas y que instalan en la opinión pública la sensación de inseguridad. Exactamente. Sí, pues, sí que para que uno entienda cómo funciona de forma más profunda la política de este país, de estos sectores, y cómo estos sectores logran influir también en las políticas del país, mientras en realidad nosotros no tenemos como forma realmente de influir. O sea, ningún grupo de presión en realidad, sin tener que salir a la calle en mucho tiempo, si no eres empresario tienes que salir por mucho tiempo y probablemente te oigan un poquito. Ajá. Y ni siquiera mucho en realidad. Es que siempre estamos en detrimento, pues. De hecho, me llama la atención y me gustaría como volver a repetirlo, eso que dijiste tú, de que ¿por qué una persona que va del Transantiago te cobran 20 veces lo que evadiste? ¿Y por qué a un empresario que evadió le cobran el 2% de lo que evadió? Exactamente. ¿Por qué estamos castigados todo el tiempo? ¿Por qué el castigo no es mayor para los empresarios que son más poderosos, que tienen más plata, le quitan la plata, po? ¿Y por qué a nosotros que tenemos menos plata si nos quitan toda la plata, po? Claro, y considerando, por ejemplo, bueno, un sueldo mínimo, el 46.000 pesos, que más o menos es la multa del Transantiago, corresponde a aproximadamente un 25% de tu sueldo. Uh-huh. Eso es lo que corresponde, podríamos decir, la multa. Por lo tanto, en realidad, a esa persona la arruina la vida, uh-huh, esa multa, mientras un empresario que ganó 400 millones de dólares le cobran 14. Claramente no le afecta mayormente nada de su vida, ni la vida de la empresa. La empresa sigue ganando plata y ganó mucha plata durante ese periodo. Entonces hay claramente también una diferencia enorme. Cómo se trata, que hay un trato preferencial en el empresariado, uno va viendo sistemáticamente con el mismo tema también de los pasaportes, y que acá claramente es un estado subsidiario, un estado garantista, pero un estado garantista para el empresariado, y eso es lo que este periodo, no es un estado que está en desaparición, o que está muerto, sino un estado que está vivo, pero un estado que está vivo para darle mejores condiciones al empresariado, darle licitaciones, darle concesiones, darle privatizaciones, darle todo tipo de subvenciones, y ocurren diariamente. Mientras, pero decir, no es un Estado que garantice ni el derecho a la salud, ni el derecho a la educación, ni el derecho a la vivienda. Pero sí garantiza, podríamos decir, a las empresas que sigan funcionando. Las AFP son el caso más claro de eso, o sea, un sistema para capitalizar empresas. Uh-huh. Y no es un sistema para darte pensiones. Bueno, alguien ayer cuestionaba que qué pasaba con los fondos que están en la AFP, que son acciones de la CMPC. Eso se va, ese, buena, esa, buena pregunta. Ese costo, esa baja en las acciones, que supuestamente habría de haber ahora que aparece este tema de colusión de la CMPC, va a ser pérdida de los trabajadores, pues. Para sus, claro, jubilaciones. Exactamente. Así que van a, nuevamente, quienes siempre han afectado, los trabajadores. Así es. Y la gente pobre. Qué triste. Así es. Pues. Uh-huh. Bastante desalentador el escenario que ocurre con respecto a cuando uno ve estas lógicas de colusiones, del trato preferencial que tiene el empresariado en este país. Tanto en el nivel político, en el nivel económico, en todos los niveles, frente, podríamos decir, al trato de desmedro que tiene la persona común y corriente, en que tus derechos son conculcados sistemáticamente, uh-huh, en donde el sistema judicial te oprime, en donde te tratan de antemano como un delincuente, mientras a un empresario se le acepta decir que en realidad había cometido un error y que en realidad y probablemente van a decir que esto fue un error, un descuido, claro. O sea, de hecho eso están diciendo ahora, po. Y claro, y se les cayó por error, cada vez que pasaban por el puente del Canal San Carlos se les caía por los computadores por error porque tenían, no sé, problemas de motricidad. Claro. Acá estamos hablando pasaban de por arriba una piedra, saltó y pum pum se, claro, cayó el computador. Acá estamos hablando de alevosía. Uh-huh. Desgraciadamente no hay alevosía porque no hay delito, y por eso es que no se puede hablar de alevosía. Pero si uno se salta al sistema judicial, porque el sistema judicial es injusto en este caso, acá se puede perfectamente hablar de alevosía. Uh-huh. Acá hubo premeditación, planificación, encubrimiento de la evidencia, desaparición de la evidencia, y todo eso estuvo presente. Entonces tú no puedes llegar a decir que hay un error, porque cuando hay un error, no hay un error de 10 años. Eso es, me recuerda un poco a esa frase que una vez dijo Álvaro Salas, porque dijo, no fue un error. No hay errores de 10 años. Eso no ocurre. No puede estar equivocado 10 años y decir, me equivoqué, perdón. Lo segundo, cuando hay un error, las cosas ocurren espontáneamente, no de forma planificada. Uh-huh. Y en tercer lugar, no hay destrucción sistemática de evidencia. Y acá no hay destrucción de la evidencia cuando se dieron cuenta de que lo iban a descubrir y se dieron cuenta de que cometieron algo y que todo esto estuvo mal, sino que a través de los años hubo destrucción de evidencia. Uh-huh. A través de los años hubo formas de comunicación que buscaban que no se supiera lo que estaba pasando. Bueno, el señor, a propósito del señor Gabriel Ruiz Tagle, candidato a alcalde de Providencia, que dice que él no tenía idea de esto, entre uno de los correos ficticios que crean para hacer esta truculencia, habla de, tiene el nombre de Magnelli algo, y eso... El tema de Magnelli Torres. Claro. No, porque dice Magnelli Torre el correo, pero tenía, hace referencia. Hacía referencia, alusión a Magnelli Torre. Recordemos que Gabriel Ruiz Tagle estuvo también ahí encabezando Blanco y Negro, que estuvo a cargo ahí de la empresa que maneja el Club Deportivo Colo Colo. O sea, que no maneja el Club Deportivo y Social Colo Colo, porque eso es aparte. Pero lo que es Blanco y Negro S.A., que la empresa que maneja hoy día o hoy por hoy al equipo. Sí, de hecho eso tiene que ver con el tema de Magnelli Torres. De hecho, pues tenían chapas, tenían, ¿cómo se llama?, correos falsos, celulares de prepago. Bueno, está este hecho de lanzar los computadores al canal San Carlos, por ejemplo. Parte de matrimonio. Los partes de matrimonio, como para mandarse recados con partes de matrimonio. Pues o sea, periódico. Acá este era un cartel, propiamente tal, un cartel, sí, de narco. Claro. Pero no, pues no vamos a jodernos a los que financian las campañas, pues, a los que hacen que la democracia sea posible. Además, todo fue un error, pues sí. No sabía lo que estaban haciendo, fue una cosa del momento. Claro. No, es vergonzoso. Es realmente vergonzoso así, cuando uno ve esa práctica así sostenida a lo largo de los años, y después que te digan que es un error, es burlarse en su cara. Es burlarse en la cara de todos, pues eso no tiene otro nombre. No te pueden decir que fue un error, algo que fue premeditado, tapado, que no, se ocuparon cursos y sistemas para que el resto no lo sepa, para que no sean descubiertos. Eso no es un error. Uh-huh. Bajo ningún motivo eso es un error. Tal vez el único error que cometieron es que los descubrieran, pero es un error para ellos, pues, justamente. Pero no pueden decir que esto no fue premeditado y no fue planificado. Lo divertido de esto, o como dijeron delante de lo tragicómico, es que sea el cartel del confort, porque es algo que afecta a todo el mundo, pues, y muestra gráficamente... Yo no ocupo confort. Muestra gráficamente y literalmente cómo funciona todo en este país. Sí, no deja de ser llamativo y no deja de ser sorpresivo, en términos, entre comillas, sorpresivo, pero claro que hasta en el confort... suena como un chiste, o sea, sí. Acá tenéis rutina Paviña 2015, 2016, un buen rato. O sea, hasta el confort. O sea, ni limpiando el poto nos dejan tranquilos. Ya, esto, pero si esto es hilarante, esto es tragicómico ya a esta altura. Pero no va a pasar nada. A menos que se haga algo desde acá. Pero usted cree que el poder político, insisto, esto estamos hablando de financistas de las campañas políticas, ¿va a hacer algo? Obvio que no, po. Obvio, la clase política, al contrario, ha beneficiado a esto. Imagínate que esto pasa a ser una falta administrativa. Y al final no pasa nada. Todo no. Queda igual. Sí, y pues, siguen coludiándose. Es que no hay ningún cambio que genere algún tipo de desincentivo a coludirse. ¿No? Que vuelva el bidet, dice Ros Silva. Sí, era mejor. Pero es que hay que tener el pedazo de baño para tener bidet. Po. Sí, no cualquier baño tiene bidet. No. Aunque ahora están esos water japoneses que tiran como que sale como con un agüita. Podríamos tener eso. Pero probablemente tendríamos, y probablemente si es que volviera el bidet, las compañías de loza y todo eso se coludirían para cobrarnos por los bidets. Entonces tampoco es la solución. Hay que tener bidet autogestionado. Claro. Y para el confort. Yo me limpio con el mercurio. Bueno, a propósito de las MPC, son los mismos también que hacen papel diario, ¿po, no? Sí, po. Lo mismo. De hecho, cuando tuvo la guerra del papel, sí, po. Durante el tema de la Unidad Popular, ahí también, po, una campaña tremenda y que se terminó... sabiendo de que la gran parte la financió Estados Unidos. El tema de lo que fue la guerra del papel, precisamente para permitir el tema de con la consigna de la libertad de prensa y un montón de cosas, y que el gran beneficiario y gran socio del grupo Mate históricamente ha sido los Edward, particularmente Agustín Edward Eastman. Así que así pues, claro, yo también estaría con el tema del bidé, pero con las casitas que entregan, difícil dónde meterlo, porque en el patio voy a tener que poner el bidé. Si que tenéis patio. Pero no es mala idea el bidé. Suena como exótico hoy día. Hoy día como en pocas casas queda bidé. Yo me acuerdo que estuve en pero una casa... Había sí, yo en mi casa estaba en un bidé, de hecho. O sea, había un bidé en la casa donde me acuerdo que viví un buen tiempo y era útil. Por lo demás. Sí, pues. Además nos ahorró algunas duchas. Sí. Lavándose lo esencial. Claro. Que invisible al ojo. No, sí sirve. Una buena alternativa, pero el tema es que, claro, pues no hay casas que aguanten bidet hoy en día. Gastan muchísimo espacio y en realidad estamos prácticamente... Además es una inversión muy grande comprar un bidet, pues, si no llegar y decir, oh, voy a comprar un bidet. ¿Lo fabricarán aún? Yo creo que sí, pero ese es caro. Y lo más probable es que en realidad pocas familias tengan posibilidad de tener acceso a eso y por lo tanto en realidad... estamos más o menos forzados a seguir comprando papel confort, pero claro, como tú decías, hay papel confort en la feria, se pueden comprar estos rollos de papel confort como grandes, como para tipo empresa, y bueno, y arreglárselas de otro modo. Ahora el problema es que prácticamente cualquiera de esos papeles vienen o de la papelera o vienen de ¿cómo se llaman? de la familia Angelini, porque en realidad también eso también está controlado. Es difícil salirse de los monopolios de los carteles en Chile y comprar y tener productos que no estén alineados a esos conceptos. Si eso es un problema y es una realidad en este país. Está todo coludido o está todo concentrado al menos en una o dos o tres cabezas. Uh-huh. Nos pasa con la televisión, nos pasa con los diarios, nos pasa con la radio, prácticamente en todo. En realidad la mayor parte de la participación del mercado se concentra en a lo más cuatro actores. Uh-huh. El Transantiago, claro, que además que dice gracias por preferirnos, claro, en sus puertas, como si uno decidiera no voy a tomar la otra línea de micro y voy a cambiarme de casa porque prefiero a Alsacia que a, no sé, a su bus. Claro. Es absurdo, de hecho, a mí me es interesante porque en realidad ficcionan con la lógica del libre mercado algo que es totalmente en realidad monopólico. Uh-huh. Entonces como que te da la impresión de que uno elige los buses o los recorridos que uno quiere tomar cuando en realidad uno está obligado a tomar los recorridos que quiere tomar. Uh-huh. ¿Cómo se llama este modelo de sociedad? ¿Este modelo económico de sociedad? Podrida, no. Claro, pues ahí se discute, claro, es difícil definirlo porque en realidad no es un Estado, o sea, no es la ausencia del Estado, no es el neoliberalismo del papel, no, sino que en realidad es un Estado subsidiario del empresariado. Uh-huh. Un Estado que en realidad cumple parte de su rol o gran parte del dinero que llega al arca del Estado, se le entregan de algún modo u otro al gran empresariado. Uh-huh. Del país. El caso, por ejemplo, de la salud es, yo creo que uno de los mejores ejemplos. La mayor parte de la plata de salud por bonos GES, por pago de servicios, no sé, por guardia, servicios externalizados del sistema de salud, o incluso por pago así de otras cosas, termina haciendo que la mayor parte del gasto de salud en Chile, del gasto fiscal de salud en Chile, se traspasa a privados. Uh-huh. Y privados que también tienen colusiones. O sea, por ejemplo, los mismos dueños de los centros de exámenes, de las clínicas o centros de salud, son los mismos dueños de la ISAPRE. Uh-huh. Entonces ellos se fijan los precios. Y se fijan los precios también de tal modo de que cuando vengan alguien del sistema público a justamente con un bono GES, el Estado tiene que pagarle el valor que fijen ellos. Claro. Acordado justamente este cuatro paredes para dar lo que sea. Entonces al final el Estado termina pagándole al sistema privado la mayor parte de la plata. Y eso uno lo puede ver en otros elementos del sistema. Obviamente en el sistema educativo es lo mismo. O sea, el sistema educativo uno ve que en realidad se está pasando mucha más plata, podríamos decir, los particulares subvencionados, que al, podríamos decir, al sistema municipal, uh-huh, o de corporaciones municipales. Claro, o sea, claro, no es que se les pase más plata, sino que son más y se gasta más. Claro, porque es un sistema que ha privilegiado la expansión de los particulares subvencionados por sobre los municipales. Uh-huh. Y por lo tanto, la mayor parte también del sistema, por decir, de la plata de educación del país, se va a manos de privados. Uh-huh. Y manos de privados que pueden libremente disponer de ese dinero. Sí, pues de hecho no tienen obligaciones respecto a la línea educativa que están impartiendo, no tienen ningún tipo de obligaciones los particulares subvencionados hoy día. Y es lo que me cuestionaba la otra vez, de qué va a pasar cuando se acabe supuestamente este sistema de particular subvencionado, que se va a influir, como ahora toda esa plata que se supone que iba a pagar los papás o los apoderados de los niños, la va a terminar pagando el Estado. Esa como matrícula o ese arancel que pagan los apoderados, ¿influye? ¿Viene con un dictamen sobre ese colegio al que está recibiendo la plata? No, porque lo que se aseguró fue la libertad de enseñanza. Exactamente. De hecho, eso es como un principio constitucional de este país. Uh-huh. Por lo que no se consagra derecho, sino que se consagra la libertad de elección. Uh-huh. Pero es interesante porque hay puntos donde la libertad de elección no existe. Por ejemplo, lo hablábamos de Transantiago. Uh-huh. Y se ficciona, uh-huh, una libertad de elección. Entonces, bajo el argumento de la libertad de elección, de que yo elegí su bus frente al Alsacia porque su bus se supone que eran mejores, cuando en realidad no es una libertad de elección, en realidad yo estoy obligado, porque en realidad es la micro que me lleva de un punto a otro, porque no hay otra. No hay otra, no voy a estar caminando 25 cuadras para elegir la otra línea de buses. Claro. Que sí. Sea más ética. Claro, exactamente. Entonces no puedo. Es absurdo. Es absurda esa lógica. Y lo mismo ocurre, no sé, con las compañías de comunicaciones, de internet, que en realidad se tienen repartidos lugares ficcionando que no hay libertad de elección. O sea, yo estoy en tal lugar acá, por ejemplo, hay una sola compañía de internet. Uh-huh. ¿Y qué libertad de elección? Hay ninguna. Pueden fijar el precio que quisieran, de hecho, porque además pueden aumentar precios por localidades y por lugares. Uh-huh. Entonces, no tienen ningún problema y hacen lo que quieren. Pues, y eso está amparado por el Estado. Bueno, hablando de colusiones legales, tenía el caso del decreto 701, el decreto forestal. Exactamente. ¿A quién beneficia? A dos grupos. Eso es lo que decía. No requieren coludirse, uh-huh, porque hay un decreto que ya les da la colusión garantizada. O sea, decreto que es defendido por el gobierno. Exactamente. Actual. De hecho, quiere prorrogarse el decreto que fue instaurado en dictadura y que beneficia precisamente a dos grupos, particularmente, que son el grupo Mate y el grupo Angelini, ambos financistas de campañas políticas, particularmente de la Concertación. Ojo con eso. Entonces, ¿cómo explicáis de que el gobierno esté defendiendo prorrogar un tema que a todas luces y un montón de estudios demuestran lo nefasto que ha sido en términos de la deforestación que se ha generado, de la secuela en términos del suelo, del tema hídrico que ha generado en términos de crisis en distintas zonas, defienda una prórroga que beneficia particularmente a dos empresas, a dos grupos empresariales? Bueno, lo mismo pasó con la ley de pesca. La ley de pesca es la consagración del derecho histórico de un grupo de 7 familias, 4 empresas hoy en día, coludidas para repartirse el mar de Chile. Y bajo ese argumento del derecho histórico, porque ellos ya se habían coludido anteriormente y se habían acaparado el mercado, se habían acaparado, podríamos decir, las distintas pesquerías, dicen, bueno, hay que mantenerlo. Y hay que regular esto. Hay que ratificarlo, exactamente. Y hay que oficializar, hay que legalizar la colusión. Uh-huh. ¿Y qué es lo que hacen con la ley Longuera? Que ahora sabemos que la colusión llegó al nivel de políticos con los intereses empresariales. Ratifica eso. Uh-huh. Y ratifica y legaliza la colusión. Lo mismo está pasando con el decreto forestal, que tiene un carácter muy similar, podríamos decir, en espíritu a la ley Longuera, por lo mismo. O sea, se está legalizando, ratificando la colusión, uh-huh, dentro del derecho. Claro. Oye, con el tema del decreto forestal, las tierras donde están plantados los pinos y los eucaliptos no son propiedad de las empresas, sino que están como concesionadas. A ver, sí y no. Lo que hace el decreto forestal básicamente es subsidiar, claro, y permitir una serie de, en términos legales, una serie de beneficios a las empresas que están en el rubro, obviamente, para la redundancia forestal, en las cuales les permite, por ejemplo, introducir ciertas especies, como ocurrió en este país con el caso del pino insigne y el eucalipto, porque en estricto rigor, y aquí está lo que hemos venido discutiendo hace semanas respecto a decir queremos cambiar la constitución, queremos que haya una nueva constitución, pero que no es cierto que la propiedad privada. Porque esos territorios, muchas de las donde están las plantaciones, no es que haya una concesión, le pertenecen a la empresa, lo ha comprado. A precio huevo. La forma en cómo lo ha comprado acá es bastante espuria y es bastante discutible. Pero son sus predios, y por eso defiende el tema de la propiedad privada y que el Estado garantice aquello. Pero más allá de eso, del tema de la propiedad privada, es que tienen un montón de excepciones, por ejemplo, en términos tributarios, tienen un montón de beneficios en el cual hay un subsidio por parte del Estado que pasa para que puedan hacer este rubro. Sin contar la omisión en términos medioambientales, la omisión en términos de las afectaciones que tienen comunidades. Todo eso. Y esto fue instaurado durante la dictadura en beneficio de empresas que, dicho sea de paso, prestaron logística para las violaciones de derechos humanos. O sea, sabemos a ciencia cierta la participación del grupo Mate, la participación de la CMPC, la desaparición de trabajadores. No solamente de los crímenes de Laja, sino sistemáticamente. Porque, por ejemplo, hay trabajadores de Endesa que fueron desaparecidos. Uh-huh. En instalaciones de la CMPC, que es distinto al caso particular del crimen de Laja, y están ahí, nadie hace nada. Y en el caso del decreto forestal, que varias organizaciones vienen hace muchísimo tiempo peleando, la postura de este gobierno es prorrogar este beneficio que tienen dos grupos, dos familias, dos carteles, que son el grupo Mate y el grupo Angelini, que sumado a esto sabemos que son grandes financistas, particularmente de la concertación. Uh-huh. Esto no quiere decir que no pasen plata al otro lado, porque el juego del tema empresarial es poner fichas donde sea necesario poner, la financiera, quien sea necesario financiar. Pero no se habla, no es tema el tema del decreto forestal, y es un tema bastante grave, y que tiene efecto tremendo para un montón de comunidades. De hecho, la crisis hídrica se da en muchas zonas producto de lo que consumen estas especies que han introducido, subsidiadas por el Estado y que ha sido permitido y fomentado por el Estado de Chile, a beneficio de particulares, y bajo privados. Ficción, que era la reforestación del sur de Chile. Claro, así, Bosque para Chile, ¿se acuerdan de Bosque para Chile? Tenemos verde, bosta, bueno, lleno de pino insigne, lleno de eucalipto, que chupan agua tremendamente, claro, demoran mucho menos en crecer y todo lo demás, y termina siendo un beneficio para el sector empresarial, pero que afecta tremendamente el suelo, y que por tanto afecta a comunidades que se empiezan a quedar sin agua. Uh-huh. O sea, claro, debajo de toda esa capa de pino es un desierto prácticamente ya, pues, y no solamente la crisis hídrica, sino que la erosión que genera, de que después en esos territorios es imposible plantar nada. Claro, erosión, contaminación, sueltan trementina los uh-huh. pinos. Que acidifica, o sea, no que acidifica, sino que pone... Esteriliza la tierra. Claro, es como aceite, como echarle aceite a la tierra. Exactamente, y que contamina uh-huh. además las napas subterráneas que se encuentran en el lugar, haciéndolas después, si es que siguen bajando, si es que uh-huh. llega a haber algo de agua que siga bajando, claro, después de los pinos que son sedientos. Uh-huh. No va a llegar, va a llegar el agua contaminada incluso. Uh-huh. Me quedo con esta frase que pone Gerson de Río, un periodista. Dice, un rayado en la Penny dice, aquí estamos los que roban poco. Uh-huh. Eso grafica nuestro país. La Penny, la penitenciaría, la cárcel probablemente más hacinada. Hacinada y común de las comunes. Eso explica todo. Uh-huh. En la Penny dice, aquí estamos los que roban poco. Eso es Chile. Nada más. Nada más. Nada más. Y es la verdad nomás, po. Es la verdad. Aquí estamos los que roban poco, si eso es. No hay más. Sí. Mal, po. ¿Qué más decís que eso? Minuto de silencio por este país que está muerto. Porque su gente está muerta. Pero si nos levantamos un día, estos van a temer. Hoy día no tienen miedo porque básicamente están preocupados porque les puede afectar el tema de negocio, va a bajar un punto, dos puntos, pero... Claro, si va alguien a hacer un atentado, una forestal, bueno, un terrorista, y apliquémosle todo al tema de la ley. Es como, hoy... ¿Se acuerdan cuando salió el tema de la corrupción de farmacia? Todos empezaron a justificar el tema cuando se atacaba a la farmacia. Pero eso dura poco, porque para eso tenía la tele, para eso tenía un montón de cosas, de medios de comunicación, que lo que pelean es la subjetividad, por eso los grandes empresarios de este país tienen medios de comunicación. Ahora, igual no es menor, por ejemplo, que ayer golpeara Canal 13 con este reportaje, pues particularmente lo sacó el área de reportaje de Canal 13, en medio de los cuestionamientos que está teniendo Luxis, por ejemplo, cómo está sobornando a vista y paciencia de todo el mundo a una comunidad completa. O sea, no vamos a ver un reportaje sobre el soborno que está haciendo Luxis a Caimanes en Canal 13. No son tan harakiri. Y eso también explica un montón de cosas, pero son cosas que tenemos que hablar. En un país donde la persecución es la constante, en un país donde el caso de Juana Calfunao ayer, una persona que tiene medidas cautelares en términos de el caso del que pidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue detenida ayer. O sea, medidas cautelares, medidas de protección asignadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual Chile está escrito a través de la OEA, por si no lo sabía. Fue detenida ayer, que obviamente generó una molestia tremenda en la Corte Interamericana. Dice, el Estado de Chile se pasa por la raja, pero no tenemos confort hoy día para limpiar, ¿no? El tema de los convenios, las cosas a las cuales se supone que está escrito. En términos económicos, sí. En términos de derechos, no. Derechos para las personas. Sí, pero los derechos aquí son para los. Insisto, si usted financia una campaña, quédese un poco más tranquilo. Si no, está jodido. Sí. Así funciona. Y el caso del Juana Calfunao, que está en una demanda colectiva que tiene que ver con la industria extractivista en América Latina, en la Corte Interamericana. De hecho, el 19 de octubre estuvo allá, precisamente en la Corte Interamericana, declarando y se decretaron estas medidas de protección a Juana Calfunao, Lonco, Juana Calfunao. Fueron decretadas el 26. Ya, y estamos a 29. Sí. Imagínate. Porque el 19 las pide el abogado y por la situación en la que se encuentra pidió que fuera urgente, por lo tanto... La Comisión Interamericana de Derechos Humanos actuó inmediatamente y lo decretó ya para este 26 de octubre. Las medidas de protección sobre Juana Calfunao. Y esto, su denuncia es que ella personalmente, su comunidad y varias generaciones hacia atrás han sido constantemente reprimidas por el Estado chileno. Encarceladas, torturadas, detenidas una y otra vez, persecución pero constante, destrucción de las viviendas, incendios de las viviendas, y ha sido una constante respecto a esta familia en particular, por cuatro generaciones hacia atrás. De hecho, también relata en esta denuncia que hace ante la CIDH, como su hijo, sobre su hijo recaen 73 causas, ¿cacha? 73 causas sobre una persona que está relacionada con las reivindicaciones territoriales. Así que es súper brutal ya. Y bueno, y el Estado chileno, nada. Bueno, independiente de eso, de que fue detenida, fue liberada a las horas posteriores, puesto que el abogado interpuso un recurso de amparo, el que fue acogido por el juzgado de garantía de Temuco. ¿A raíz de qué? A raíz de que ella estaba golpeada, bastante golpeada en su rostro luego de su detención. Fue detenida por carabineros. ¿Por qué fue detenida? Fue porque se opuso al paso de una maquinaria que eran las que iban a pasar hacia la construcción de un camino que pasa por las tierras que le pertenecen a la comunidad Juan Payalef. Así que ahí fue detenida y bueno, ahora la fiscalía está pidiendo un requerimiento hacia Juana Galfunao pidiéndole presidio por 300 días, creo, por desórdenes públicos. Así que así, pues, tenemos por un lado gente encarcelada y por otro lado gente que nos caga. Eso, principalmente. Y es increíble una vez más como es como hay cero protección para las personas que no tienen nada. Cero protección, cero futuro. O sea, aquí lo que se está peleando principalmente de las reivindicaciones territoriales es el futuro de las generaciones que vienen. No hay, si no tenés territorio para vivir según lo que necesitáis para vivir, que es una tierra, en primer lugar, según la forma de vivir, que está basada precisamente en la tierra y en los ciclos de la tierra, y te lo quitan, po. No tenés nada y estás obligado como a adaptarte a este nuevo mundo horrible que tienes que matarte y acuchillarte para poder sobrevivir. Claro, es que yo creo que entramos, o sea, ya hace tiempo ya a esta parte se entró una etapa en donde ya no es sostenible ni siquiera. O sea, uno sabía que este modelo era injusto, que este modelo lleva a la muerte, pero ya hay un tiempo que está empezando a correr como un reloj en una cuenta final, en donde si no empezamos a hacer cosas no vamos a tener nada. Porque se están perdiendo los recursos, podríamos decir, de sobrevivencia, los recursos naturales básicos para poder tener una vida. Es simplemente por una lógica extractivista que quiere sacar los minerales lo más rápido posible. Y que no tiene sentido, además. Dentro de una sociedad, además, donde el desecho es una regla. O sea, si se reciclase todo el cobre o todos los minerales que de los productos que normalmente botamos, probablemente la minería sería casi innecesaria, porque en realidad ni siquiera se necesita hacer tanto más. Pero no, pues, una lógica extractivista del desecho, que obviamente afecta a comunidades donde se consideran zonas prácticamente de sacrificio, zonas basura. Obviamente el tercer mundo es la principal zona basura, en donde se sacan los minerales, donde se produce a bajo precio. Para el goce de algunas personas, tanto acá como en el primer mundo. O sea, tenemos el ejemplo de la empresa esta coludía de la SCA, que es una empresa sueca. Claro. Es un ejemplo claro de cómo la empresa de los países del primer mundo, que tienen toda una calidad de vida ultra superior a la del resto del mundo, basado en el extractivismo y la explotación de todo el resto de países. Exactamente. Por eso a mí me molesta, y lo he dicho varias veces acá, probablemente como loro, pero a mí me molesta cuando se habla del modelo sueco, del modelo finlandés de educación o el modelo finlandés de sociedad, porque se obvia algo que en realidad son la interdependencia entre los países, entre las distintas partes del mundo. Y cuando uno entiende eso, se da cuenta que en realidad no es que Suecia ha eliminado la pobreza, sino que en realidad lo que ha hecho Suecia y otros países externalizarla. Exactamente. Obvio. Se externaliza la pobreza. Por lo tanto, para que exista Suecia, tiene que existir Chile, tiene que existir India, tiene que existir Vietnam. En términos simples, cuando la Tierra termina la desigualdad con este modelo, con este sistema en el que tenemos, es cuando existe otro planeta en el cual podamos externalizar la pobreza. Y acá, de una u otra manera, queden. No sé si ustedes vieron Elysium, esa gran peli, bueno, trabaja Matt Damon en aquella peli. Y es bien interesante cuando esta gente de plata, estamos hablando de los ricos, de la gente de la élite, se va a este satélite artificial donde vive bastante bien, es como vivir en Beverly Hills, donde más encima tiene acceso, y un poco lo que discute, la problemática que instala esa película, tiene que ver con que el bien preciado es la salud. Entonces, en esa satélite artificial donde vive la gente rica, tienen cámaras como hiperbáricas donde les curan distintas enfermedades. Entonces, los pobres, rezagados, los leftovers, los sobrantes, claro, los que quedan ahí, intentan, o sea, su sueño es llegar allá, sobre todo la gente enferma. Porque metiéndose a este tipo de cámara, te curáis de cáncer y todo, pero como no tenéis plata, cagaste. Y la película trata sobre aquello, en una problemática en términos futuristas, pero que básicamente tiene que ver cómo se gobierna a través de niveles empresariales, que no es muy distinto al tema del político. La política y lo empresarial es una cosa, en definitiva. Y donde no importa que muera mucha gente, lo que importa es que algunos aseguren su estándar de vida. Esto no es tan futurista por lo demás, pero se estira aquello. Toda la tecnología al servicio de los que tienen plata. Exactamente. De hecho, hace muchos años leía un texto que hablaba sobre el tema de la eventual inmortalidad. Del cangrejo. No del cangrejo, sino de que... un texto que, sobre todo sobre nada. No, un texto que hablaba sobre si se podía encontrar la inmortalidad, o sea, si se podía hacer que la ciencia avance tanto de que las personas fueran inmortales. Y la conclusión de este texto, que era de un alemán, decía, bueno, si es que se encuentra la inmortalidad va a ser para unos pocos, pues. Obviamente. No va a ser para todos, porque así es esta sociedad. Y que cambie algo y que haya un avance científico, tecnológico, ese avance va a ser para los más privilegiados de este mundo. Y no para todos. El resto va a seguir muriéndose. Oye, Gerardo Benavides nos envía un tuit que es de Felipe Cueva, Mancilla. ¿Lo recordarán ustedes? Expreso político. Hicimos una velatón. De un par de horas, pero... Hicimos una velatón acá. Pues ustedes hicieron una velatón. Yo no me meto en esa. Yo estaba de observarte mirando y diciendo qué mierda. Pero bueno, en fin. Felipe Cueva, indignadísimo. Dice, lo de la colusión es realmente asqueroso. Deberían salir todos los empresarios honestos a condenar el hecho ya. ¿Y salieron? ¿En serio? Sí, pues no había ninguno. Oye, explíquenle que el modelito, que el sistema permite esto. Salieron todos los empresarios de esto, o sea, cero. Felipe Cueva. Qué bonito. Me gusta esto de que al final es como... Esto fuera como una irregularidad dentro de la Matrix. Fuera como un caso aislado. Esta es la regla de todo. Así funciona este sistema que tanto defienden. Sí, de hecho es tal el sistema económico que si en verdad existiera un empresario que quisiera ser honesto, que quisiera pagar lo justo, ese empresario se iría a la quiebra. Y así de simple, porque el sistema justamente de competencia hace de que el incentivo sea ser deshonesto y sea hacer trampa. Por lo tanto, el empresario honesto no puede existir porque ese empresario honesto va a ser consumido y su empresa va a ser comprada en algún momento por el empresario deshonesto. Por lo tanto, no hay empresario honesto. O está condenado a dejar de serlo. Porque esa es la lógica de este sistema. Y así funciona. Así que, bueno, saludo ahí a Felipe Cueva, expreso político de Venezuela, por sacar una foto a un complejo militar que no se puede sacar foto y, por supuesto, andar sin carnet ni pasaporte. Muy bien. ¿En verdad estaba haciendo todo para que lo llevaran? Sí, estaba haciendo todo. Es como Cast, que también como que quería que lo llevaran. Así sí, como que... es como pones a gritar ¡ah! Como hacer la operación justamente para que te lleven. Y después me torturaron y al final estaba todo grabado. Y lo trataron con seda. Sí, pues. Me torturaron en Cuba. Ahí la hicieron bien en Cuba. Sí, son vivos. Son vivos, se la saben por libros, sí. Y seguro no conocen a estos personajillos, po. Los conocen. ¿Cuántas veces le has pasado antes? Sí. De distintos países que llegan ahí a armar escándalo y que después se victimizan. Bueno, ahí está el video. Listo. Y Cast creo que nos sigue hablando del tema. Muy bien. Po. Se quedó callado. ¿Se quedó callado? ¿Por qué vaya a decir? Pues si te mostraron toda la evidencia. Po. Oye, bueno, y que se habla tanto de la libertad de expresión en Cuba, eso también se cuestiona de cómo están las mujeres, estas señoras de blanco, que siempre están haciendo manifestaciones, po. Sí, po. Y nadie se las lleva. Y no les pegan ni les tiran guanacaso. Insisto, que usen guanaco, que tiren guanaco, esa cuestión en otros países visto pero así como el acto de violencia máximo. Las bombas lacrimógenas es lo mismo. Pero oye, a propósito de guanaco y carros policiales, ayer en una comunidad en Coyipuy fue atropellado un niño por un zorrillo, un niño de 10 años, en la comunidad José Millacheo. Y fue esto, ocurrió que la comunidad José Millacheo hizo una ocupación pacífica de un predio de Herdener, el Fundo Pichaco. Y llegan los pacos, pues, sin previo aviso, sin orden de desalojo ni nada. Y obviamente con carros policiales, con guanacos, con zorrillo y con mucha lacrimógena, la gente se retira del lugar y se devuelven a su comunidad que está al lado. A la comunidad se ingresó las fuerzas especiales y ocurre que es atropellado un niño. Y no solamente eso, entraron disparando adentro de las casas, metiéndose adentro de las casas con niños, con mujeres, con ancianos, les dio lo mismo, destruyendo todo. Y fue atropellado este niño que hasta el momento se encuentra bien. Pero no sé si hasta el momento ha sido llevado a un centro asistencial, pero hasta ayer por lo menos no había sido llevado, por el temor de la misma comunidad. Suena que estaba militarizada y estaba siendo atendido por su propia familia, su propio cercano en la comunidad, y José Millacheo. Sí. Así que es un gran... Bueno, fuerza ahí, se va a estar informando siempre lo que está ocurriendo con las comunidades constantemente allanadas en el sur de Chile. El menor NEM, es decir, la NEM de 16 años, estudiante de la Confederación Suiza, fue liberado finalmente, quedó en libertad, de hecho lo publicamos ahí a través de Twitter. Se anuncia en querella contra carabineros por apremio legítimo. Bueno, no solamente se sacó la colusión dentro del Código Penal, sino también la tortura. En Chile no existe colusión y no existe tortura porque no está tipificado en el Código Penal. Eso fue retirado en algún momento. Pero se anuncian acciones legales contra carabineros. Los muchachos de la Confederación Suiza ayer se manifestaban en contra de la prueba del CIMSE en el sector de 10 de julio con Vicuña Maquena. Mientras cortaban ahí en esa zona de manera pacífica, llegaron motoristas de carabineros, furgones policiales y, bueno, tomaron detenidos a cerca de 19 estudiantes. Y dentro de esos 19 estudiantes fueron golpeados algunos de ellos, particularmente el caso de NEM, quien fue ahorcado con su propio cinturón y golpeado. De hecho, habían registro de fotografías de las laceraciones que le generaron en términos de carabineros, y presente estaban observadores de Chuma, ¿no? Por ejemplo, estaba la gente de José Domingo Caña, estaba la gente de Defensoría Popular, que nos comentaba, y la gente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que estaba ahí, bueno, por Defensoría Popular, María Rivera, y en el Instituto Nacional de Derechos Humanos estaba el abogado Julio Cortés, quienes anunciaron la presentación de querella en contra de carabineros. Finalmente sale hoy día porque pasó al control de detención, fue liberado finalmente del cargo, por lo menos lo que nos decía Inés, que andaba por allá. Así que eso, respecto también a lo que ocurrió ayer con el muchacho y con los chicos de la estudiante del Confederación Suiza. Se viene haciendo bastante ya normal el tema de lo apremio ilegítimo o tortura, particularmente contra estudiantes, mucha denuncia también de parte de comuneros mapuche. Recordemos que está el tema de la infancia mapuche, también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es como, aquí no ha pasado nada. O aquí no está pasando nada. Llama la atención. Sí. Llama totalmente la atención que así la impunidad de la tortura en este país, cuando vino también ahí el señor Kiai, el delegado de las Naciones Unidas por el tema del derecho a la libre reunión y también a manifestación, lanza, podríamos decir, las críticas más duras respecto al sistema chileno en cuanto a la opresión y conculcación del derecho a la libre manifestación y a los actos represivos evidentes por parte de las policías. Y a pesar de eso, se sigue siendo exactamente lo mismo. Obviamente se muestra de que en realidad se hizo caso omiso no se recogió la crítica y se sigue llevando a cabo las pésimas prácticas por parte de Carabineros con los detenidos, en donde uno ve y le toca ver constantemente personas profundamente golpeadas, torturadas, personas obligadas a desnudarse como una forma de vejación, siendo revisadas innecesariamente. Ha habido secuestro. Secuestro, tortura, interrogatorios ilegales, bien brutales. Como una constante, no estamos hablando ya de casos aislados. Sí. Y bueno, y particularmente con los secundarios, que siempre son súper reprimidos, más que cualquier otro grupo social, podría decirse. Son siempre súper golpeados, detenidos todos, o muchos. Bueno, hoy día en la FECH va a haber un punto de prensa en la tarde para hacer esta denuncia pública respecto a las torturas y al constante asedio y represión contra los estudiantes en general. Sí, pues sí que estaremos atentos también a todo lo que se esté diciendo ahí. Porque algo sistemático, no es simplemente una cosa que ocurra esta vez u otra vez, ¿no? Esto es algo que ocurre siempre, que es parte de una práctica de las policías, y ya podríamos incluso atrevernos a decir una práctica de Estado, porque no hay ningún tipo de condena para quienes ejercen este tipo de violencia y de violación a los derechos humanos. Más bien es la impunidad que les permite seguir haciendo lo mismo que pasa con el tema de las colusiones. Pues, si no hay pena, si no hay penalización, si no hay un gesto real que inhiba que se sigan repitiendo este tipo de acciones, que en realidad el Estado lo está amparando. Bueno, es parte de la demanda también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el tema de la infancia mapuche, que no hay ninguna persona procesada que haya sido causante de los niños heridos y golpeados, hasta baleados, en las comunidades mapuche. No hay ni investigación y no hay gente condenada. Claro. O sea, esto sigue ocurriendo, se sigue golpeando a los niños, se sigue allanando a las comunidades, y sin ningún peso, totalmente libres de hacer y deshacer. Exactamente. En absoluta impunidad. Así que, no sé, que se diga como la dictadura terminó, acá la dictadura prácticamente continúa, porque seguimos viviendo lo mismo. Así es. Sí, claro, bajo otros medios, otro sistema, pero el grueso, podríamos decir, del entramado sigue existiendo. Y el derecho a la libre manifestación es algo que no ha cambiado desde los años 80. Sigue siendo igual, y las formas violentas que utiliza Carabineros siguen existiendo. Tal vez no al mismo grado, pero siguen existiendo. Y no es primera vez, y es repetido, y constantemente además lo hacen con secundarios, con cabros más jóvenes, menores de edad, que son los por lo general más afectados. Las mujeres también por lo general viven tratos más vejatorios que los hombres en las detenciones, retenciones más largas, hay un trato discriminatorio en todo orden social, de color de piel, de sexo, de todo que ocurre, de hecho, dentro de las comisarías cuando están las detenciones. En realidad, sí, un trato vejatorio, sistemático, el cual tristemente estamos más o menos acostumbrados, en el sentido de que no lo cuestionamos tanto. Sí, por eso siempre yo digo el tema de las lacrimógenas y los carros lanzagua, porque nosotros nos acostumbramos a que toda marcha sea reprimida así. Sí. Cuando en otros países eso sería visto así como algo imposible, así como en el peor de los casos sale un carro lanzagua, así, y acá no, es normal, porque no naturalizamos justamente la violencia policial como respuesta, podríamos decir, a las manifestaciones. Naturalizamos que si uno lo toman detenido te pueden sacar la cresta. Y te lo dicen así: oye, si te toman detenido pueden que te saquen la cresta, y algunos tips para que no te saquen tanto la cresta son estos. Ya, probablemente todos los que vamos a manifestaciones nos han dicho eso, así. No, tienen que ser así, probablemente tienen que responder esta cosa, tienen que responder esta, para que no les saquen la cresta, porque en realidad es algo que ocurre. Y lo asumimos como que algo que ocurre. Sí. Y en realidad no es bueno ni es normal que ocurra. Entonces hay un problema también de que naturalizamos esas cosas. Y aparte que lo ha naturalizado toda la gente, no solamente quienes se manifiestan. Exacto. Mm. O sea, ven una imagen de alguien que lo están ahorcando, por ejemplo, y no molesta tanto porque es como algo que se ha visto varias veces. Mm-hmm. Por ejemplo, la foto que pusimos del tema de la protesta del Simpson, ahí un cabro que lo estaban agarrando el cuello y el cabro está siendo estrangulado en el momento. Y no genera tanta molestia porque ya es algo como que una imagen que se ha vuelto habitual. Y como se ha vuelto habitual, se ha vuelto trivial. Y sentimos que todas las manifestaciones son así, que el cabro fue a la manifestación sabiendo que le podía pasar eso y por lo tanto, en cierto modo, se la buscó. O, bueno, está para eso va y está dispuesto a eso. Y lo naturalizamos. Y no podemos naturalizar esas cosas. No se puede. Es un error muy grave. Obviamente uno tiene que estar preparado para poder responder y que no te pasen esas cosas, pero tampoco uno puede naturalizarla y aceptarla. Como, bueno, es que así son las protestas. Claro. Lo triste también es que no tenés muchas herramientas tampoco para defenderte, po. No, pues ninguna. O sea, herramientas legales no... Siempre vaya a pérdida, po. Siempre hay las de perder o no pasa nada. ¿Cuántas condenas ha tenido Chile por tema de derechos humanos? Y ahí están, po, las condenas, así como... ¿Acumuladas? Sí, como un cartel, así como un diploma. Condena acumulada, no sirve de nada. Sí, de hecho han habido disculpas, lo más. Hay casos que se han dicho que no pueden volver a hacer ese tipo de acciones y las vuelven a hacer. No hay un real respeto por ejecutar, podríamos decir, porque el Estado reconozca y ejecute lo que ha sido condenado en materia de derechos humanos por la Corte Interamericana. No ha sido así. De hecho, por lo general intenta hacer lo mínimo posible, visibilizar lo mínimo posible esas condenas. Cuando tiene que hacer disculpas públicas, la hace de la forma más piola posible, menos pública posible. Claro. Para que no se sepa mucho. Y por lo tanto, claro, no hay un acatamiento real de las leyes ni una ejecución realmente de esas penas y de las cosas que les prohíben hacer. O sea, si estuvieran cumpliendo con todo lo que se haya fallado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no estarían haciendo lo que están haciendo de Huel Mapu. No habrían cientos y cientos de mapuches encarcelados. Claro, de heridos, todo. Porque justamente en eso se ha fallado y varias veces ya. Y eso influye mucho, podríamos decir, en la reacción del Estado o en el cambio de las políticas del Estado. Porque volvemos a decir, Carabineros no se manda solo. Y a Carabineros se le manda un mensaje de prácticamente de aliento cuando dicen que no está mal o cuando no condenan al que hizo algo, justamente, no sé, ahorcar a alguien, pegarle a alguien. Dispararle a alguien o matar a alguien. De hecho, por ejemplo, cuando fue el carabinero que mató en este caso, que fue como un delito que había y el carabinero terminó matándolo, salió el general director de Carabineros a respaldarlo. Así como, bien, si hay que matar, hay que matar. Porque cuando sale el general director de Carabineros te respalda, lo que está diciendo es que es una política que no solamente aceptada por Carabineros, sino que es promovida por Carabineros. Entonces, así claramente es una situación complicada, difícil. Y eso es lo que ocurre en las manifestaciones. Lo hemos visto varias veces, los informes de derechos humanos lo han hablado, lo han mencionado de forma lata, así muchas, muchas veces. Y el Estado hace caso omiso a todas las recomendaciones que se le han dado al respecto. Y también ha evitado a toda costa informar y educar a la gente en tema de derechos humanos. Por eso hoy día tenemos así como gran parte de la opinión pública diciendo que los delincuentes no tienen derechos humanos y hay que asesinarlos a todos y está bien que se asesinen. Claro, y los derechos humanos de Carabineros. Claro. Y una muy mala comprensión, de hecho, del concepto de los derechos humanos. Sí. Muy mala. Y bueno, no tenemos ni educación de derechos humanos en el país. No, pues no existe. No, tu único derecho hoy día es a ser cliente y a esconderte en tu casa. Sí, es que. Sí, porque está esta cosa del cliente, del consumidor, y que hay una especie como de Cernac imaginario en la sociedad, pero que la verdad tampoco afecta mucho a la empresa. O O sea, si es que tuviéramos realmente derechos como consumidores, lo de los confort no hubiese pasado. Claro. O sea, ni siquiera tenemos ese derecho. No ocurrirá que te suben la luz cada cierto tiempo. Claro. Que te suben el agua. Cambios de términos unilaterales que ocurren normalmente. AFP, ISAPRE, etcétera, etcétera. Sí. Exactamente. No, y ahí están también los temas de libre elección. Pues, o sea, por ejemplo, te hablan de la libre elección como un derecho natural y no estamos obligados a imponer. Elija el confort, por ejemplo. Claro. Pueden limpiarse el poto, es una elección, usted es libre de hacerlo. Pero, por ejemplo, en el tema de la AFP no somos libres. Somos libres porque nadie le puede quitar su plata. Su platita. Nadie le puede quitar su plata, es suya. Ah, ¿entonces se lo puede sacar? No, lo que pasa es que nosotros la hacemos crecer para usted. Y en 300 años se las podemos ir pasando. Sí. Si muere antes, cagó. Y no tiene con quién. Oye, bueno, eso es bien chistoso cómo se calcula, porque es como si viviera ahí 200 años. De hecho, por eso quieren aumentar la edad de jubilación, precisamente porque ha ido creciendo el umbral, básicamente, de la longevidad de las personas. Esto es un fenómeno también global. Por tanto, dice, no, ¿para qué van a jubilar a 65? Que lo hagan a los 70. Después, no, a los 80. Claro, hasta los 80. Ya, trabaje hasta los 100 años, ¿ah? ¿Eh? Y sigue imponiéndonos, nosotros lo vamos a ver. Y se habla de pensiones cuando un sistema de capitalización para las empresas, básicamente. O sea, tienen plata fresca para poder ir haciendo negocio. Y esto flor, viene, po. Flor. Y esto viene de todas partes. Pero, tranquilo, avanzamos al socialismo. Sí, por la reforma laboral ahí. Sí, por la reforma laboral, cuando salí, los mismos que están defendiendo la reforma laboral están asusando los rompehuelga. Los mismos que hablan de la reforma laboral dicen, oye, pero no pueden parar. La huelga es un derecho, siempre y cuando nos convenga. O sea, claro, la huelga es un derecho, pero siempre un derecho inferior al derecho del consumidor. ¿Sí? Así lo han planteado muchos. Así como el derecho a yo a acceder a servicios es mayor y es superior al derecho de un trabajador por mejores condiciones laborales. Que en el fondo mi derecho a comprar. Exactamente. Por eso digo, nos consideramos primeros consumidores que trabajadores. De hecho, como que nos avergüenza considerarnos como trabajadores. Claro, es como algo feo. Claro, por lo tanto preferimos ser consumidores y por lo tanto nuestra solidaridad, que no existe porque somos consumidores, pero la ejercemos de forma de consumidores. Solidarizamos con la persona que tuvo que esperar más tiempo pidiendo un trámite que con el trabajador que está en condiciones de explotación similar a la nosotros. Cárcel para los trabajadores del registro civil. Más o menos. Que afectan el país, por loco. Eso afecta en el país. El confort no. No. Yo me acuerdo cuando fue el paro, por ejemplo, portuario, también intentando sacar cada argumento. Yo me acuerdo de las noticias, no hablaban del paro portuario, sacaron una noticia que fue tan estúpida, que era que la maratón, no me acuerdo si de Reebok, Nike, Adidas, todas esas leceras. Reebok o Son Nike. Claro, o Son Reebok o Son Nike, se veían profundamente afectadas porque la importación de plátanos se había detenido y por lo tanto no habían plátanos para los corredores de la maratón. ¿Por qué? Porque hay un paro portuario. Y fue la única noticia que habló del paro portuario en varios días, que era para decir de que no hay plátanos, culpa al paro portuario. Uno dice, ¿qué clase de cuestiones? Pero el problema es que bueno, funciona. Ernesto Silva ahí indignadísimo. El registro civil tiene que terminar el paro. El gobierno tiene que asegurar atención a las personas y ejercer autoridad. Ernesto Silva. Oye, expresidente de la UDI Penta. Claro. Oye, pero no es que Nelly Díaz de derecha, ¿por qué no habla directamente con ella? Que es que al final no era de derecha, pues. Entonces al final... ¡Ah! ¡Demonios! Rayos. Ese es el tema, pues. De hecho, el argumento este es que ya se había sacado una foto como se sacaba foto con varios. Pero como se ocupó, es que cuando Américo iba ¿cómo se llama? A los cierres de campaña de Bachelet, lo llamaban para el Día de la Mujer, pero cuando salió hablando contra el gobierno, era de Piñera. Ah, claro. Y tocó para Piñera. Y el tipo tocaba para todo, el que le pagara más nomás. Claro. ¿Ah? Que levante la mano, el que me paga más. Y listo, luego va a hacer un negocio. ¿Ah? Le están pidiendo ahí militancia y posición a Américo. Nada, la pelota, el loco tocaba que le pusieran ahí las lucas. De hecho, contaba... Pero antes era, hoy no, Américo, y la presidenta le gusta a Américo porque a Américo le cae bien la presidenta. Y después, no, es un buen piñerista, sí. De hecho, contaba una entrevista en The Clinic, cuando fue lo de Piñera, que había dicho, no en estas mismas palabras, pero si hubiese llegado 20 minutos antes, el comando de Frey... Sí, iba. A pagarle, iba. Pero lo que no iba a hacer, obviamente, porque eso sí sería inconsecuente, era ir a hacer el cierre de campaña de Piñera y Frey. Eso sí que ya... Hubiera sido bonito. Claro, el tipo por lo menos quiere tener, no sé, una coherencia, una cierta coherencia. El tipo... Al mejor postor, pero bueno, al mejor no todos los postores. Sí, de hecho me acuerdo que hay gente que se multaba porque, no sé, pues, ay, Américo de derecha y todo el tema, porque mira, aquí hay un video con la campaña de Piñera, y después le mostraba un video bailando con Bachelet en un, ¿cómo se llama? Actividad que hizo el gobierno para el Día de la Mujer, me acuerdo, y salía bailando con Bachelet, ya. Al final es eso, es como lo mismo, ¿ah? Sí. Américo, el transversal. Así como... ¿Qué centro, pasa? Centro. DC. Sí, po. Américo también tocó para Hidroicén. No olvidamos, dice Calfulican. ¿Viste? Ponga la luca. Es el mejor postor. Sí, po. Ahora se viene la Teletón. Van a ganar el triple con loco en la colusión y van a limpiar la imagen, literalmente. Sí. Oye, sí. Me imagino en la oficina de Eleodoro Mate. ¿Cómo limpiamos esta cagada? Con confort, pues, jefe. Así como... y ahí tiene un buen... Así, los productos de la empresa. Puta, en mi cabeza siempre suenan mejor las tallas, weón. Porque como dice Joaquín, no es talla, explota. Así es. Ese es peor. Ese es Maenzo Corsi. Ese es un chiste de los fiscales Guzmanes. ¿En serio? Sí. Mira. Pero, sí, oye, se viene ahora a la vuelta de la esquina la Teletón. Sí, po, insisto, va a salir... Oye, con un montón de empresas así para cagar. Y vas a aparecer Luxich, va a decir, he decidido sobornar con 1.000 millones, perdón, donar 1.000 millones. No, pero ahí manda la fondbona, la señora. Claro. Sí, po. Ahí va la doña. La encargada del soborno social. La doña. Ayer, por ejemplo, Malito, me mostraba Elige Educar, por ejemplo... Que tiene la sociedad con la Fundación Luxich. Y toda esa ONG, Educación 2020 y todo el tema, para los mismos trabajan. Para los mismos. Sí, yo he intentado encontrar alguna ONG buena y aún no la encuentro. Si alguien me avisa si hay una ONG buena... Para... Hay una ONG que se dedica a denunciar ONG. Es muy buena. ¿En verdad? No, estoy buena. No. ¿Por qué no hacemos una? ¿Qué nos va a firmar? ¿Nadie nos va a pasar plata, po? No, pero la idea es hacer una ONG simplemente para decir que somos la ONG que denuncia el resto. Conformará su donación a la Teletón aproximadamente a las 4 de la mañana, dice Calfulican, ahí cerca de la Bebetón. Sí, porque hay que salir ahí en horario prime, pues bueno. Sí. Todos van a estar... En el Nacional, bajo ningún motivo. Tajina ahí. Tiene unas pifias. Pero al final ya queda como comprobado. Es que lo que pasa es que la Teletón... Parte de la premisa es, bueno, por lo menos hacen algo, igual ayudan a la gente y todo el tema, pero llevamos ¿cuántos años con eso? Décadas ya. Así como, bueno, por lo menos está esto, ya que el Estado no se hace cargo, está esto. Pero se ha fomentado esa política, es lo mismo que pasa con el tema del sistema privado de salud. Bueno, como no es tan bueno, se mete plata para allá y al final terminaste reventando el claro. Sistema público. Así es. No sé, la Teletón es asquerosa, mi cara. Es horrible. A mí me gusta la Teletón. Es que sí, que se atiende la Teletón. Y es que yo digo, como yo tengo insomnio, para mí yo no tenía TV cable, éramos muy pobres todo el tema, y las 27 horas para mí era como, puta, no la felicidad, pero era el momento en que yo podía tener tele, las horas que generalmente paso despierto, mientras hacía cosas. Entonces veía esas cosas, y llega la empresa, ¿cuánto? Y don Francisco así como, ¿ah? Estaba hablando de 3 de la mañana, 4 de la mañana, que llegan esas empresas chicas, porque ya a esa hora no, pues las grandes tienen el horario los prime. Sindicatos. Los sindicatos. Los sindicatos que van junto a la patronal. Me encanta eso. Sí, es muy lindo. Darling. Es muy tierno. ¿Y bueno, en la empresa uno? Junto con los trabajadores que han hecho su propia Teletón. En el tobillo con un dispositivo que da corriente eléctrica. No, esos sindicatos están pero enteritos, ya listos, están manejados desde el primer día. Sindicatos patronales. Sí, dice, y bueno, ¿Y quién va a leer la cifra? Ya, pues pasa el cheque luego, dice don Francisco. Viste que se pone weón de repente como la madrugada sigue entre tanto. Es que sí, porque de repente el. Sí, pues de repente está mal rebajado el polvito, ¿no? Ya, pero pase el cheque rápido. Es decir, no, es que lo va a leer nuestros trabajadores, porque nosotros, en conjunto con los trabajadores, pase el cheque luego, weón. Y ahí empiezan los trabajadores. Bueno, nosotros en esta empresa que es tan buena y nos trata tan bien, hace un látigo atrás. Hemos querido estar ausentes de la Teletón. De hecho, es súper fascista esa parte, porque es la Unión Capital Trabajo. Así como diciendo, Capital Trabajo funciona juntos. Sí, Capital Trabajo funciona juntos. Todos los chilenos somos uno. Si pagaran bien los impuestos y estos buenos no se coludieran, no hubiera un montón, alcanzaría, no para la Teletón, alcanzaría para tener una buena salud pública donde esto debiera estar cubierto. Uh-huh. Pero no, po. Pero para qué, pues, si podemos, van a perder el heroísmo los empresarios. Uh-huh. Dice Carlos Muñoz, farmacias, pollos, papeleras se van a coludir para donar lo mismo. Teletón, ¿cuántos fondos comprará a nombre de la fundación? Sí, yo creo que cada vez la Teletón queda más manchada. Bueno, empezamos con el tema de Penta, ya venían cuestionamientos a la Teletón por este lavado de imagen, el tema del mismo evasión de impuestos. Se recicla el video de Clay Marín, que es la palabra correcta en este caso, porque es legal. La evasión es ilegal, la ilusión son un montón de mecanismos que están hechos para que las empresas no terminen tributando, como el FUT que estaba antes, como esta ley de donaciones, que más encima es súper útil para las empresas, porque terminan ganando y terminan recuperando plata. Exactamente. Elisa Monti dice, Ernesto Silva, joven de 41 años y modelo de video, jaja, anda a acostarte. Oye, que se ponen ordinarios hasta ahora de la mañana, pero bueno. Hasta ahora de la tarde, ya a esta altura. Pero en fin, va a estar entretenida la Teletón. Sí, no creo, lo haría no. Queda una hora de programa, me están haciendo señas y vámonos. Queda una hora de programa todavía. Tengo que hacer, pues tengo que ir a buscar algo muy importante para la radio. Ah, ya. Chicos, que la pasen, que la pasen bonito, sí, se me había olvidado. Está listo el transmisor. Vamos a volver al aire, Tulio. Sí. En FM. Buenísimo. Oye, un saludo a... No sé si estará escuchando en ese computador a carbón que tiene Marcelo, pero le mandamos un saludo gigantesco como siempre desde acá. Abrazo. Sí, un super abrazo. Sí, grande. Así que nos vamos retirando ya. De hecho, estamos en la hora, así que tampoco es que nos estamos yendo antes del tema. Estamos en la hora. Nada, pues se viene hoy día el tema para que entiendas de qué consiste este cartel del confort que ayer estuvimos creciendo y viendo toda esta teleserie que tiene que ver por qué no van a terminar en la cana, por ejemplo, por qué no arriesgan cárcel, todo ese tipo de cosas, de cuánta plata hablamos, cuánto van a terminar pagando más o menos, quiénes son las marcas, todo eso lo vas a ver hoy día a través de radiofrente.cl y como siempre ahí en las noticias que estamos sacando. Ayer fue mucho trabajo, hubo mucha denuncia, pasaron como hartas cosas ayer. Pero bueno, afortunadamente, y nos confirman que el INDH va a poner la querella por apremio ilegítimo, ya que no está tipificada la tortura en Chile, no existe en términos legales. ¿Existen apremios legítimos? ¿En Chile? ¿Pero legítimos? Es como los abusos honestos cuando existía el concepto de abuso deshonesto. Es como, ¿qué es un abuso honesto? Claro, violaciones no violentas. Claro, que son palabras que son absurdas, claro. Oximorones. Como... Sí, a premio legítimo, bueno, supone que es un interrogatorio normal, que yo te pregunto, ¿hiciste esto? Y yo digo, no. Eso sería un premio legítimo, pero tampoco un premio, porque no estoy apremiando. Pero un premio es como un castigo, ¿no? Dice Pablo McLennan, pasamos de la colusión a la culosión. A la culosión. Está bueno. Es que ¿sí? Me gusta mucho porque la gente se pone, empieza a poner creativa. Interesante. ¿Ya? Sí. Pero, bueno... Como decía alguien delante, me parece que era Calfulicán, que decía una cosa así como, estamos de acuerdo en la problemática, pero ¿cuál sería la solucionática? A el fuego en la solucionática. ¡Qué feo! Oh, te pusiste de los anarcos. ¡Oh! Nada, organizarse primero, tomar conciencia de la situación. Organizarse no es llegar y juntarse, ojo, porque la organización tiene que ver con una cosa un poco más compleja y más profunda. Y nada, sacarlo. Yo, Revolución Francesa, todo el rato. Sí. Uh-huh. Oye, y otra cosa que se puede hacer es venir a la tallerinata el 8 de noviembre para que esta radio siga funcionando. No vamos a tener servilleta. estamos claros. Sí. No, si le vamos, yo le voy. Tenga su pedazo de paño y después lo lava. Yo creo que hay que volver, claro, a la servilleta de género. Yo me sueno con la manga. Para no apoyar estos giles. Iu. Yo voy a confesar algo, no lo voy a hacer. No, mejor no. Mejor no lo hago. Sí, mejor pa' aquí, po. ¿Ah? No, es innecesario. Pero bueno, nos vamos retirando. Chicos, pues. Chicas, ha sido un gusto, como siempre, gusto compartir esta jornada pasada caca, literalmente, sí, ya a esta altura. No, es imposible no tener asociaciones... coprolálicas, ¿cómo se dice? Cropolálicas, ¿no? No sé si es que coprolálicas es que la palabra sea sí, como ordinaria. Es, ¿cómo se llama? Escatológica. Escatológica, ahí sí, escatológica. Ahí sí está bien. Escatológica. Una mañana escatológica respecto al tema del cartel del confort y del cartel de la caca. Así es. Como diría Juan Carlos Fodó. Caca, Tulio. Digamos las cosas por su nombre. Sí. Oye, qué pagan ese reportaje, La Ruta a la Caca. Bueno, es lo mejor que yo he visto en términos de periodismo en la última década en la televisión. Y una muy buena burla al periodismo. Juan Carlos Bobo, que es una excelente, sí, burla al periodismo. Bueno, 31 minutos en general, en realidad. Queremos un reportaje sobre el cartel de la caca hecho por Juan Carlos Bobo aquí. Sería genial. Exigimos eso. En fin. Todas las informaciones, como siempre, a través de Radio Villa Francia. Que esté muy bien. Un abrazo grande. Y nos escuchamos en el 107.9 en un ratito más. Ya. Y nos vemos mañana a las 10:30. Recuerde, media hora más tarde vamos en los días viernes. Que esté muy bien. Un abrazo grande. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.